Hola a todos, bienvenidos al episodio número 112 de Punto de Victoria. El último episodio era bastante desordenado, bueno, como todos últimamente. Hablábamos un poco de Essen y hablábamos del Take a Seat, War of the Ring, de Guild of Merchant Explorers, Intrepid y Batman y bueno, un montón de cosas. Hemos recibido varios comentarios, algunos muy positivos. No me gusta tampoco leer un poco las flores, pero bueno, ha habido alguno muy gracioso, como es el caso de Anónimo, que es una pena que no firme. Que pensaba yo incluso que era vacile, porque dice, el mejor programa en español sobre juegos de mesa. Dice que somos un trío muy equilibrado formado por un vendedor, un comprador y un presentador que no juega a ser presentador. Dice, a la larga hasta el francés resulta simpático. Que nadie se hace pedante y ninguno se cree autor, dueño o perteneciente al mundillo de los pasatiempos. Bueno, es verdad que tampoco nos damos más importancia de la que tenemos y lo hacemos porque nos gusta y ya está. Y seguro que hay gente que lo hace mucho mejor. Frodoric le pregunta a Gabriel por el Batman y la comparación con el Kick-Ass y bueno, Gabriel le contesta que el Kick-Ass justo peca de lo contrario, es decir, que es complicado ganar y que se tenían que dar las circunstancias, que el Batman le parece un pelín más sencillito, pero bueno, ahí la respuesta más elaborada en los comentarios. Pablo Pazzo dice que los Roland Bright no son su historia, pero que el Take a Seat le pica la curiosidad. Y luego yo hablo de Frutas Fabulosas y que siempre termina echándose para atrás por el precio. Pues es una pena porque en España la verdad es que lo saldan de vez en cuando y se puede conseguir por 20 y pocos euros. Y yo creo que sí merece la pena, yo lo estoy jugando mucho. Suge dice que en nuestro último episodio comentamos que desde un punto de vista racional o lógico no es comprensible la necesidad de viajar a Essen. Dice que no está muy de acuerdo porque cuando se habla de aficiones no cree que se pueda cuantificar la racionalidad, que sería que es lo mismo que el que le gusta mucho el fútbol y se ve todos los partidos, o al que le gusta las series y se ve todas las series de Netflix. Bueno, claro, pero eso ya no es un punto de vista racional y lógico. Ahí eres un aficionado, eres un hardcore, por así decirlo, con lo cual pues te sales un poco del disfrute normal y de la norma, bueno, de la norma que se dice. No es que esté mal ni esté bien, probablemente incluso esté bien, pero desde un punto de vista racional, es decir, ajeno a eso, sin ese sentimiento, sin ese tal, pues sí que es un poco extravagante. Radio Euro dicen, con toda la razón del mundo, se mete conmigo por reseñar Frutas Fabulosas, que yo molaba mucho más cuando reseñaba Erreborn. Pues mira, debería jugar Erreborn y volver a hablar de él, porque es un juegazo y tienes toda la razón. Y Daniel Ruiz Díaz dice que nos saluda desde Montevideo y dice que les gusta mucho el podcast también y que últimamente se le hace más difícil escuchar sobre novedades, justo de ese tema hablamos hoy, y dice que está, bueno, que está en paro y que claro que ha tenido que vender alguno de sus juegos y que eso no hace que le guste menos los juegos de mesa y que le entretenemos y que bueno, que nos agradece lo que hacemos y tal, así que muchísimas gracias a Daniel Ruiz y bueno, sin más empezamos el programa de hoy, hasta ahora. Bueno, pues aquí estamos, episodio número 112, Punto de Victoria. Hoy no se pilla en un renuncio porque solo tengo conmigo hoy a Gabriel, mi pelchef. Muy buenas. Porque el otro... perdón. Claro, como no está Preacher, te tengo que presentar yo. Y ¿con quién? ¿Con nosotros? Pues no está Preacher, si es que lo gafa todo. Conmigo, pues vamos a ir a lo corto. Pablo, de Punto de Victoria. Que Preacher no está, pues porque está muy ocupado salvando vidas y haciendo muchas cosas. Entonces el hombre al final primero no está jugando demasiado, pero aparte tampoco le queremos agobiar, pero nosotros nos debemos al Patreon y a la audiencia y tenemos que grabar cada X tiempo. Entonces no sé si una vez más habrá un audio después, porque esta vez yo creo que ni lo hemos hablado. Así que hoy estamos aquí sin Preacher, pero bueno, está con nosotros en... Bueno, si hay un audio, por favor, no lo pongas a velocidad 2x, déjalo a velocidad normal. Lo pondré a 0.5x. Entonces, bueno, el podcast de hoy se presume más lento, o sea, sí, más lento y se presume más corto. y con menos saludos y menos agradecimientos que los normales, ¿no? Bueno, metemos ya las cuñas de cuarto de juegos y así lo dejamos hecho. Calle Jorge Juan, número 42, y el 221B. Nos lo hemos aprendido, ¿eh? Nos hemos aprendido el número de la tienda. Nos falta aprendernos el teléfono solo. El número de teléfono, sí. Sí. Bueno, pues eso. No sé si tenemos frases de... Yo no tengo frases de tuya. No. Bueno, no. Sí, ayer dije una. Lo que pasa es que no te quedasteis con ella. Sí, algo dijiste, sí, viste, ¿no? Un juego en la estantería y me dijiste, ¿no lo has vendido? Y digo, no, me he comprado la expansión. Y dijiste, ah, esto es... Esa es buena. ¿Qué juego era, por cierto? Es que era... El Era. El Era... El... Joder, El Era, precisamente. El de... ¿Ese de quién es? De Matt... Leacock, ¿tú crees? No sé. Era de uno de esos, ¿no? Era de uno de esos que tal. Sí. No sé, es el de Pinipon, el de las casitas enormes esas. Y a ver, el de Pinipon, a vosotros no os gusta, a mí sí, ya está, Pinipon. O sea, te has comprado las pasas. Es de Matt Leacock, sí. Matt Leacock. Que ese es el del Pandemic, ¿no? Sí. Aquí, este podcast para que sea la cultura sí, que tenemos. Sí, sí, sí, sí, sí. No, no, que sí, que sí, pero. Pero que vamos con una duda de la leche, que no sabemos, no tenemos muy, no tenemos muy claro quién es el juego. A ver. Un poco, pero bueno. Pero esto es como cuando te dicen, no, porque la película y sale tal actor y te empiezan a decir los nombres. Yo paso de eso, o sea, yo miro la película sí, y los actores sí. Me la sopla, o sea... Me pasa exactamente lo mismo, pero que bueno, que eso. Vale, bueno, pues hasta ahí frases. Y el tema de hoy, que la verdad es que Preacher podría aportar un poquillo a ello, pero bueno, como no está, pues no está. Que hemos decidido hablar sobre lo que nosotros, bueno, sobre... cómo vemos últimamente la aparición de novedades en el mercado. Ya adelanto que, en mi opinión, no, o sea, novedades siguen apareciendo. Yo no sé si el ritmo de lanzamiento se ha ralentizado o no, pero mi sensación es que esas novedades no son igual de potentes que otros años. Siempre, sí que siempre está el discurso este que decimos, o sea, siempre cuando escuchas cualquier podcast, cualquier tal... Siempre es lo de los años anteriores fueron mejores, ¿no? Siempre la sensación de que cualquier tipo pasado fue mejor. Sí, o sea, no sé si siempre ha sido así, pero yo creo que veníamos de una época, a partir de 2015, 2016, 2017, donde se lanzaban muchísimos juegos muy buenos y donde había una fiebre por probar y cosas nuevas. Y ya no por novedad de mecánicas, ¿no? Sino juegos buenos, ¿no? Aunque sean repetitivos. Y... sí que es verdad que creo que eso también tiene una parte personal nuestra, o por lo menos mía, y creo que Gabriel también, de que ya desde hace un tiempo no nos mueve tanto la novedad, con lo cual es verdad que de natural habíamos perdido interés, pero sí que es verdad que yo en los últimos meses, por avatares del destino, como que me he visto un poquito más calentito a la hora de comprar, me ha parecido comprarme cosas y eso, y a la hora de la verdad no ha habido, o sea, me cuesta, cuando digo, bueno, me voy a comprar un juego, me cuesta interesarme por alguno, o sea, no por alguno de los que me refiero que salen todas las semanas, al final acabo siempre comprando expansiones o comprando, pues eso, sobre todo expansiones o reimplementaciones, o sobre todo comprando juegos antiguos que siempre he querido, pues me ha pasado con el Command & Colors, ahora estoy, me he comprado el Port Royal, la edición nueva, me pasa con... Ahora ando ahí que sí, que sí, no con un Concordia. Y no es porque no quiera comprar... O sea, que no es porque considere que los juegos antiguos son siempre mejores, sino que realmente los juegos nuevos que hay, no me parece que haya ninguno que destaque. Así que, o sea, que de entrada mi sensación es que no hay más allá de un 7, por así decirlo, ¿no? Entonces, la última gran pelotazo fue el Arnova y... No sé, dime tu opinión. A ver, me da la sensación de que o sea, creo que se puede diferenciar por diferentes motivos y uno de ellos puede ser que el ritmo de salida de juegos últimamente es demasiado grande o hay muchos que salen al mismo tiempo y eso hace que te intereses menos por los que salen en ese momento, porque es como que lo que hablábamos la última vez o en uno de los antiguos programas de la ventana de oportunidad. Es decir, llega en un momento determinado y como que pasa muy deprisa, vamos a decir, de moda. Pero no es que haya juegos que estén por debajo de un 7 o por encima de un 7, es que hay tantos juegos en el momento determinado que pierdes, o por lo menos a mí me ocurre que pierdo esa noción de quererlo probar o de quererlo adquirir. Es decir, salen tantos que no me da la mente, digamos, para decir, pues me concentro en uno y quiero este. Sino que sale uno y a la semana sale otro y digo, ah, pues mira, me voy a intentar conseguir este. Entre que lo miras y no, ya ha llegado otra semana, sale otro. Y si lo miras y no, sale otro. Entonces estás siempre saltando de novedad en novedad. La verdad es que yo he podido probar el Revive, que es uno que se ha hablado bastante de Essen, y sí me ha gustado mucho. Me ha gustado muchísimo, de hecho. O sea, me ha parecido muy chulo. No he podido probar otro que tengo muchas ganas, que también es de Essen, que es el Discordia, que es así de civilizaciones, que también creo que está muy bien. Pero sí es verdad que han salido diferentes juegos en Essen. Lo único que creo que la cantidad de juegos que llaman la atención pues no son tantos, porque hay muchos que también vienen de Kickstarter, con lo cual ya han llamado la atención previamente. Y como que el foco se ha perdido y no es tanto una novedad, sino que es ya algo visto. Entonces, bueno, también se pierde interés por ahí, al fin y al cabo. Pero es verdad que lo llevamos notando desde hace un par de semanas, bueno, meses incluso diría, que no nos mueve tanto la novedad, sino que nos miramos más a la estantería, a lo que tenemos y a los juegos que ya poseemos, y las sensaciones de quererle darle más partidas. Entonces, bueno, es un poco una sensación rara. A ver, yo estoy de acuerdo con lo que dices, eso es evidente. El hecho de que el volumen de novedades que se lanza, eso nos lleva pasando muchos años, hace que sea imposible de seguir el ritmo, con lo cual genera el efecto contrario, que es un poco de desinterés, ¿no? Porque como no soy capaz de estar a la última, pues ya ni siquiera me preocupo. Pero sí diría, acabas de mencionar de Essen, pero hablamos de Essen, dos juegos. Uno que sí, que ha sido bastante unánime, que es muy bueno, que es el Revive, o Revive será, como se diga. Y otro que dices tú que quieres probar y tal. Pero si nos ponemos en los últimos... A ver, yo no sé si estoy más desconectado del mundo Twitter y tal, supongo que preparándome para cuando se vaya al garete. Pero no... O sea, yo si me pongo los últimos 5, 6, 7 meses, me cuesta pensar en un... O sea, yo fíjate cómo de grave lo veo, que no veo ni lo del juego de la semana. O sea, no tengo la sensación ya del juego de la semana. ¿Cuál ha sido el juego de las últimas semanas? Pues depende. Te diría que depende. Ahora es el ¿cómo se llama? Que lo ha sacado TCG, que tanta polémica ha tenido porque ha llegado primero a tiendas que El Endless Winter podía ser. Ahora el Tindaya, ¿no? Pues que no ha llegado ni a juego de la semana, Lacrimosa. Sí, hombre, sí. Sí, llegó. Ha salido. O sea, toda la polémica con el Endless Winter y el Lacrimosa y todo es precisamente si está disponible, si se vende, si se compra, pero no si se juega, si es un juegazo, ¿no? No, no lo sé. Pues yo estoy muy desconectado. Yo no tengo esa sensación. Quiero decir, antes salía. Me acuerdo de Letterfields, no, joder, estoy. Bueno, Letterfields es un caso, pero no, me refería al. El de los animalitos del bosque, ¿cómo se llama? Everdell. El Everdell, eso. Joder, cuando salió el Everdell, ahí dos semanas con el Everdell a fuego, tal. No lo sé. Ahora no tengo sensación de que... O sea, me da sensación de que novedades, por supuesto que hay. De hecho, estoy aquí repasando una página web de una tienda y viendo. Y dices, joder, sí hay novedades, pero son todo juegos del montón o expansiones o... Bueno, no sé. el Hit, ¿no? El Pedal to the Metal, que también... Venga, vale, el Hit te lo compro. Joder, pero el Hit... Bueno. No, que te quiero decir, el Hit es un buen juego, a mí me gustó, pero es un juego, pues eso, de 7.5. O sea, ¿quién se va a acordar del Hit dentro de 2 o 3 años? El que esté buscando un juego de carreras, pero no va a estar en los 100 mejores juegos ni de broma. Bueno, pero eso es, a ver, a lo mejor en los 100 no, pero eso es como todo, como en su momento cuando se habló del Race Formula 90. Pues es, sí, pero no, es un juego Race Formula 90 es un juego, bueno, muy bien hecho. El Fórmula D, o quiero decir que... Van a volver a sacar el Fórmula D. Es que eso es lo que están lanzando ahora. La reimpresión. Mira, el Oath sale ahora. Pero ni siquiera he visto demasiado hype porque, claro, 135 euros. Claro, no, y aparte que ya... Bueno, los precios no ayudan, efectivamente. Claro. O sea, obviamente no ayudan a que te intereses por diferentes juegos todas las semanas porque están a precios desorbitados. Comparado a lo que estábamos acostumbrados, pero sí que hay juegos de que dices tú, pues durante un par de semanas, sí, el Lostworn también ha hecho bastante, Bueno, yo ahí dejo un poco... Dejo un poco al margen el tema Kickstarter porque, claro, eso es otra historia. Me refiero a los que llegan de Kickstarter. Me refiero a lo que se puede adquirir en tiendas de manera normal, ¿sabes? Ya sea en inglés, porque a veces llegan en inglés, pero bueno, en general en español. Creo que este se podía adquirir ya en tienda. Pero claro, que una a lo que iba, que una de las cosas que pasa es que previamente vienen de campañas de Kickstarter y cuando llegan ya es como que no están en ese momento. O sea, que ya han tenido su momento, pero cuando fue la campaña. Por ejemplo, ahora mismo el Slay the Spire está petándolo. Cuando llegue, si es que llega en tiempo y en hora y conforme, pues a ver si es el juego de la semana o de dos semanas. Quiero decir, ahora sí, es el momento, pero es en la campaña. O sea, estamos ya hablando de que en la campaña es el juego de la semana, que hace mucho también las plataformas online, porque al fin y al cabo lo puedes probar por alguna plataforma online, algunos de ellos, no todos. Entonces, como que es el juego en ese momento, durante la campaña, y una vez que llega, pues se te queda un poco en ya, sí, pero ya pasó, y ya estamos con otra cosa. Entonces, por ejemplo, el Roll and Write del Twilight Imperium, que salió, que bueno, sí, vale. Hizo así un ratillo, pero ya bueno, está. Bueno, pero ese sí te acepto que fue un poco hype y hubo un momento ahí de tal. Sí que es verdad que también lo que decimos, el precio penaliza una barbaridad. Es que claro, ahora estas aventuras de compras el juego de la semana, es que el juego de la semana se te pone en 70 euros por 4 semanas al mes, 280 euros en juegos todos los meses. Claro, es que lo del juego de la semana ya... Claro. Sí. Y claro... Quiero decir, los juegos que tenemos previamente, que ya son buenos, que por motivos X o Y, nos quejamos, por ejemplo, del precio del Spirit Island. Pero el Spirit Island se sigue jugando bastante, sigue estando muy bien posicionado, está en Kickstarter ahora. Pues lo que has dicho tú, el Agnova, Cascadia, que ha llegado ahora el nuevo Kickstarter, que es el Verdant. De ese no se ha escuchado prácticamente nada. Ese se jugó bastante durante la campaña, ha llegado y ha pasado un poco desapercibido. Entonces, bueno, Cascadia acaban de reimprimirlo, justo acabo de ver que está en las tiendas de nuevo y tal. Bueno, no lo sé, yo... A lo mejor, pero, o sea, igual que durante mucho tiempo creo que he tenido esa desafección por la novedad y no me llamaba tanto. En los últimos, tú lo sabes, que en el último mes o mes y medio yo he andado comprando juegos, he comprado bastantes juegos, más de los que debería, seguro. Y me ha costado, o sea, me ha costado. Es verdad que como tengo una lista ahí de temas pendientes, pues eso, lo que decía el Concordia, el Command & Colors, el tal, pues no tengo ningún problema porque va sobre seguro, sobre juegos contrastadísimos y eso, pero la típica chorrada, dices, me voy a comprar el próximo, pues eso, yo qué sé. Claro, también es verdad que es lo que decimos del breve video. No, voy a comprar el Nemesis que acaba de salir, claro, 190 euros. O me voy a comprar el OAD, 130 euros. Joder, no está la cosa como para brindis al sol, ¿no? Es casi mejor esperar. Puede ser que tenga que ver eso también, claro. El precio de la novedad de primera mano, o sea, de compra en tienda, se ha puesto en un nivel que no está como para hacer una locura, ¿sabes? Y para comprar a ciegas, ¿no? Entiendo que uno de los... Con respecto a nosotros, una de las cosas que tenemos mucho en cuenta es ir sobre ya lo contrastado, ¿no? Sobre información que te diga el juego te va a gustar, ya sea un poco o ya sea bastante, pero un mínimo. De no, pues me compro el OAD, que no sé si he oído cosas buenas, no sé si he oído cosas malas, y me dejo 130 euros. Eso después no deja ser espacio que te ocupa, que es un muerto. En cuanto a espacio, si no te gusta, porque la reventa no va a ser sencilla y menos a esos precios, porque si se empieza a escuchar cosas malas, se te va a quedar ahí. No, y no deja de ser espacio que te ocupa. Entonces, claro, ir sobre seguro, ¿qué quiere decir? Ir sobre juegos que ya tienen cierto tiempo, de los que se ha hablado bastante y de los que se ha jugado mucho. No de todo se habla mucho por uno de los motivos, que es el precio, que la gente tampoco se lo puede... No puede estar comprando, pues eso, el juego de la semana siempre a 130 euros. Entonces, claro, no hay tanta información contrastada de si es bueno o no. Es que es evidente eso, o sea... Sí, a ver, por ejemplo, yo ahora vengo pensando, tú te has comprado hace poco el Pathfinder de cartas, ¿no? Pero claro, sí. Eso es contrastadísimo, porque tienes la edición anterior, es un juego que te gustó, que tenía sus problemas, tenía tal, sacan edición nueva, que te gusta, más contenida, una campaña completa, pues vale, pues sí, esa novedad sí la coges, ¿no? Pero... Bueno, a ver, yo... Pero tampoco se ha oído que haya pegado mucho ese juego, ¿sabes? Es que... No sé. Bueno, ahora hablaremos de él, que puede, una de las cosas que puede ocurrir es que el juego tiene algunos defectos que pueden hacer que no se hable demasiado de él porque no se juegue mucho. De hecho, lo hemos comprobado jugando que la gente no ha debido de avanzar demasiado. Pero es verdad que yo, a ver, dentro de lo que cabe, sigo comprando novedades. Es verdad que miro bastante el mercado de segunda mano, por lo que comentamos, por los precios, porque no, o sea, yo compro más o menos lo que me apetece, pero no siempre es asequible. Y, por ejemplo, el de Disney, el último, que es el no sé cómo se llama, lo tengo por ahí pero no lo veo, el Sorcerer's, bueno, que es una especie de un matchet, pero con personajes de Disney y con una vuelta. Sorcerer's Arena. Pues ese me lo he comprado ya contrastando información y viendo cómo se juega, etcétera. Y no era un juego demasiado caro. Entonces, bueno, pues sí, ese tipo de juegos los puedes conseguir. Otra cosa que pasa, y por lo cual creo que no se hable demasiado, es que los juegos tipo Revive de Essen justamente no se pueden adquirir ahora mismo porque no hay producción. Claro. Es decir, hasta el 2023 no llega. Y no llega porque las tiradas han sido muy cortas y justamente el precio de todo está desorbitado, transporte, no sé qué. Entonces tampoco se puede hacer una producción como antes. Y eso hace que al final, cuando llegue el momento de verlo en tiendas, a lo mejor la gente ya se ha cansado y ya tenemos otra novedad más jugosa. Y ese juego pasa, desgraciadamente, desapercibido. Que bueno... Bueno, te veo a ti más positivo de lo que estoy yo. Yo realmente, ya te digo, no noto interés en los juegos. No. Joder, antes, por ejemplo, salían los juegos, a lo mejor estoy yo muy desconectado, pero salían los juegos y se agotaban. Era brutal, tenías que comprarlo y se agotaba, ¿no? Porque... Y ahora, bueno, es verdad que, claro, por ejemplo, sí salió el Senda de Luz y Sombra, ¿no? Y era un poco ese rollo. O el, no lo sé, pero ahora no me da la sensación de que no vayas a conseguir que haya un juego que haya que comprar ya porque si no se agota, ¿sabes? No habrá alguno, pero... Ya, pero date cuenta que, por ejemplo, Senda es un juego que ya tiene sí, sus que, años. Que entonces, para nosotros ya... no levantas interés porque ya lo hemos jugado hace 4 años, está claro. Bueno, a mí me sigue levantando interés en el sentido que siempre me sigue apeteciendo jugarlo. Pero no, entonces... no comercialmente para comprarlo, prefiero, sí. No, porque ya lo tienes y eso viene, claro. Encima viene de Kickstarter, viene que si quieres la expansión ya la tienes, entonces... como que se diluye ese hype, ¿no? Pero no es que esté más entusiasta que tú, porque es verdad que últimamente te digo que lo que me gusta o lo que me apetece es jugar a juegos que ya tengo en la estantería. No me apetece mirar tanto lo que va saliendo, que sí que pruebo cosas que salen y molan, pero no me voy a volver loco por adquirirlas, porque sé que en algún momento las vas a poder conseguir. Tarde o temprano, de una forma u otra. Entonces, tampoco me estoy volviendo loco por... El Revive lo probé. En cuanto pueda, lo intentaré conseguir. Pero no me voy a volver loco a buscarlo por todas las tiendas a ver en qué momento ya de entrada lo puedo conseguir. No, cuando llegará y lo jugaré. Sé que es un juego que no me va a importar tener. Pero es verdad que estoy más en la óptica de lo pruebo. Hay cosas que, bueno, sí. Y hay otras que me gustan mucho. Y es la diferencia de que... Estoy más por jugar lo que ya tengo y decir, mira, tengo muchos que no le estoy sacando partido, voy a sacárselo más a menudo porque de lo que sale, primero, o no llega o ya ha salido por Kickstarter y yo como soy comprador vía plataforma de mecenado, que vosotros no, que no queréis, entonces yo ya los recibo de otra forma. De hecho, los espero, o sea, por ejemplo, el de Endless Winter estoy esperando a que me llegue. Yo ya comenté ayer lo que me está pasando con Kickstarter, es que últimamente para parar ese punch lo que hago es meter $1 en las campañas y ya con el Pledge Manager pues ya me meteré con lo que sea cuando vea los gastos en vídeo y tal. Cuando llega la hora del Pledge Manager se me ha pasado un poco el calentón y eso y digo, bueno, pues ya no me meto, ¿no? Pero en alguno me he quedado recibiendo las suscripciones. Y joder, cuando empiezas a ver los retrasos, los envíos, los problemas de producción y los problemas de edad, y estás tú a punto de meterte en un Kickstarter, pero por otro lado estás viendo el Kickstarter en el que no te metiste hace 2 años, las cosas que están pasando y las chapuzas que están haciendo y tal, dices tú, joder, se te quitan todas las ganas. Así que he descubierto que es una técnica estupenda, sí. para eso. El otro día estaba mirando por curiosidad la lista de los juegos que me quedan por llegar, los más antiguos y tengo alguno que se debería haber entregado en agosto del 2021 y noviembre de 2021. Bueno, pues nada, vamos para dos años de retraso. Bueno, no, estamos en el 22, hombre, llevas un año de retraso. Vamos para dos años de retraso, ya te lo digo yo. Sí, que va, que van a llegar a dos años, puede ser, sí, hombre. Me pasó a mí con el Race Fórmula 90. Bueno, ya lo que pasa es que se supone que lo tenían para entregar en este Essen y el otro día mandaron el PDF del manual, en plan en noviembre, ¿sabes? Digo, pero qué sinvergüenza eres, ¿sabes? Porque, oye, que ha habido un problema con la producción de las figuritas de metal, ¿vale? Sí, pero si estás haciendo el PDF del manual y repasándolo en plan a noviembre, ¿sabes? Un mes después de haberlo dicho que lo ibas a entregar, o sea, una cosa, pero bueno, en fin. Ese es el típico pedido conjunto que me he metido y cuando llegue, llegará y ya está, ¿sabes? Pero, esos son los buenos, hombre, en plan sorpresa, no sabes cuándo llegan. Sí, hombre, pero es verdad que Fernando Alonso se va a jubilar antes de que me llegue el juego, porque que es verdad que te mete, a ver, el rollo que haya, es una chorrada, el rollo que haya pilotos españoles como que mola y tal, te picas con la Fórmula 1 y cuando llegue el juego ya ni Fernando Alonso ni Carlos Sainz ni irán en coche eléctrico y tal, en fin. A lo mejor bueno. Si encuentro una escudería que no le fastidia el coche, sigue por ahí. Sí, yo qué sé, vete a saber si ya ni te gusta la Fórmula 1. Eso sí. Pero ¿no te ha pasado en algún momento recibir un juego? Bueno, seguramente que no, a mí sí. Pero de recibirlo. Los compro más. Claro, y decir, ¿y por qué pedí yo esto? ¿Y en qué momento se me ocurrió? Entonces, bueno. Tanto eso no, pero sí me ha pasado recibir algún juego y estar ya tan quemado con la campaña y tal que tenerle un asco terrible y querer venderlo. No porque en qué momento me metí, porque es verdad que sí, he sido... O sea, me meto bastante consciente, pero sí más el rollo de... ya tengo tal cabreo con este juego y esta gente que me quita todas las ganas de jugar, ¿sabes? Entonces sí. Bueno, pues a ver, yo sí que tengo juegos... que iban a salir, pero hay una serie de juegos, por ejemplo, el Sleeping Gods, ¿Sleeping Gods es? No. Sí, ¿no? El Sleeping Gods se llama, ¿no? El de que es el del Near and Far y todos estos. Creo que sí. Lo iba a sacar Maldito en español. Estuve a punto de comprarlo en inglés. Creo que lo iba a sacar Maldito en español. Y es un juego así, rollo como aventura gráfica, ¿sabes? Bueno, como todo lo muy bonito que los hace Stick para jugar con los pequeños y tal, me apetece mucho. Luego, también estoy a punto de meterme en el, creo que es Detective Cities Angels o algo así, y resulta que justo me avisaron que lo sacaba más que Oka, se supone que lo sacaba para ahora. Ahora, por ejemplo, acaban de sacar el High Frontier, que ya he cometido esa tontería dos veces, creo. Me lo podía comprar, pero bueno, no lo sé, ¿sabes? Me da una sensación de volver a caer en la misma... Ya ha llegado, o sea que ya puedes. Ya... Sí, claro, pero 120 euros de chorrada, porque hola, antes la chorrada te la compraba... A ver, 120 euros de chorrada, visto los precios actuales, 120 euros es un precio... Joder, pero antes la tontería del High Frontier, que es una tontería, te costaba 45 o 50 euros, ahora ya son 120. Eso es... O sea, que ese tipo de cosas... Bueno, el Sniper Elite este me molaba, también la idea. Bueno, Steve, sí, hay cosillas, pero... Pero vamos a ver, ¿cuáles son los últimos juegos que te has comprado, Pablo? ¿Y de esos, cuáles son novedades? Bueno, que me he comprado, me habéis regalado el Turing Machine, muy bien, el Venturesome, que me lo pillé en Essen, que me he comprado, porque claro, me compré el Dragon Tides en... Sí, pero en son las novedades. Ah, vale, son las novedades. Son novedades. El Port Royal Big Box, pues, no es novedad, pero bueno. Es medio novedad. El Covenant Colors. ¿Qué novedades me he comprado? Muy poco. Es que no me he comprado nada fatal. Si es lo que te digo. Algo habrá. Pero vamos, estás en modo Grinch. Puede ser. Bueno, no, claro, Giro. Pues no es novedad, ni de broma. No. Bueno, no. Claro, no. No, fatal. Fatal. Por lo que te digo, estás en modo Grinch. Ya, bueno, puede ser, no sé. Bueno, a ver, no, sí, nada. Pues nada, no sé si quieres comentar algo más de esto. A ver si cambia un poco de cara a la Navidad. Pero claro, es que tampoco de cara a Navidad se esperan lanzamientos así, ¿no? No sé. No, va todo a primer trimestre de 2023, en realidad. Entonces, para Navidades, más de lo que ya estás viendo, no creo que llegue realmente. Claro, llegan reimpresiones y llegan muchas cosas que son muy buenas, como pues eso, llega el Combat Commander Europa otra vez, creo que llega el Muro de Adriano, está a punto de caer otra vez, el Cascadia acaba de salir otra vez. Entonces son juegos buenos, pero que son reimpresiones y eso, pero no... No sé. Bueno, veremos, veremos. Muy bien. Pues venga, pues Exits. Pues... Exit, no, Ejects. Joder, ya Ejects. he cogido lo del Exit. Y... El Exit va a ser tu un follow, ¿no? Sí. A ver, tengo uno que es gracioso, que este lo recomendó Preacher. Últimamente no coincidimos mucho en cuanto sí. a juegos. Yo empiezo a pensar que lo hacéis aposta, pero... No, a ver, habló del FIFE. No sé si lo recuerdas, que es un juego que vas, bueno, pues una especie de bingo. Que lo puso, bueno, bien, en realidad no lo puso mal, de hecho le gustó, le agradó una especie, la partida. Una especie de bingo, menudo desprecio. Ostras. Él no dijo bingo, ¿eh? Vale, pues no sé qué diría, es un abstracto en la que vas sacando fichitas. Que tienes que hacer la diagonal, ¿no? Y poner una ficha, claro, que te puntúa. Cuando pones ficha, si la pones en una línea que no tiene nada, tienes que coger una de las condiciones de puntuación. Bueno, que te dice cómo se puntúa esa línea, ¿no? Exacto, sí. Vale, al principio dices, oh, qué chulo, y vas pensando. Y llega un momento que dices, ¿qué más da? O sea... Cojas lo que cojas, lo más probable es que no lo puedas puntuar. Al final, en los últimos 4 turnos, creo, jugué 2 partidas. En los últimos 4 turnos o 5 turnos era, ¿qué más da? Saco y mira, y si tengo que poner, pues pongo la que intento que me cuadre. Pero es imposible, o sea, es que es un festival del azar al final. Te parece controlado al principio, en el medio dices, buf, ni de bromas, porque... Ni de bromas, empiezas a sacar, no es lo que quieres, ya has puesto, dices nada. La segunda dices, venga, vamos a intentar hacerlo mejor. Empiezas a colocar, llegas al final y dices, ni de coñas, o sea, es que estoy intentando jugar, pero saco ficha, pongo la que más me cuadra, pero no me va a cuadrar, pues ya está. Entonces dije, no sé qué le vio aquí, o sea, no entiendo mejor, qué le vio. A lo mejor es a ti que no te da, yo qué sé, no sé, yo no lo he jugado. Hombre, en la mesa los que estábamos jugando no nos llamó mucho la atención. No sé. No. Tú juégalo y ya sí opinas. A ver, ese es el típico que me puede gustar. Pero bueno, pues venga, vamos a dar palitos a los abstractos que se han puesto bien. Y creo que este también lo ha puesto bien, Preacher, no lo sé. Yo jugué al Pradera. Y vale, o sea, no digo que sea mal juego ni mucho menos, pero... O sea, una sensación de estar haciendo todo el rato lo mismo. Ese es el Meadow, ¿no? Sí. En inglés. ¿Lo has jugado? No, siempre me llamó muchísimo la atención y vale, o sea, por X o Y no he tenido tiempo, o sea, no ahí he tenido ocasión. Bueno, buscar cartas y combos de cartas y, o sea, no sé. No, es el ejemplo de esta sección, ¿eh? No estoy diciendo que el juego sea malo, sino que si es por mí, pasa sin pena ni gloria y no lo vuelvo a jugar, con lo cual no voy a hablar más de él. No lo sé, o sea... Bueno, ver, ir cogiendo cartas que te van desbloqueando otras cartas, que, o sea, la posibilidad de bajar otras cartas y ir recolectando símbolos e intentar ir más rápido que los demás, no sé. Tampoco tiene la selección de acciones tipo... ¿Te acuerdas del Cuadrópolis? Rollo sí. Que eliges la de una fila, o sea, en plan pones un 3... ¿no? Claro, no, tú sí, pones como... Tienes una ficha de un 3, entonces si la pones en la fila, pues coges la tercera ficha de esa fila. Si la pones en la columna, coges la tercera ficha de esa columna, ¿sabes? O tienes una ficha de un 2, ¿sabes? Entonces tienes que ir colocando y se van llenando los sitios, entonces si quieres, no fichas, son cartas. Pero si quieres una carta concreta, pues te la pueden bloquear y tal. Y luego hay una especie de esas, en vez de ponerlas ahí, si no te mola, la puedes poner en otro sitio. Y entonces la ficha, en lugar de hacer eso, pues tiene un poder especial, que es que te permite bajar cartas, ¿no? Bueno. No sé. Vale, luego hay unas cosas que si tienes unos símbolos de un tipo u otro, pues puedes... bueno, puntúas en función de los símbolos que tengas y las cartas que te bajas. Ya está. Las cartas que son más jodidas de bajar, pues dan más puntos y las que son menos, pues dan menos puntos. Vale. O sea, es eso. No es que me parezca mal juego, ¿eh? Pero vamos, muy normalito. O sea, muy, pues... muy, muy, muy igual a muchos. Ya sé que lo han puesto por las nubes, pero... Sí, es lo que te iba a decir, que mucha gente lo ha puesto muy bien y que estaba agradando muchísimo. Pero bueno, eso no, es... No, sí, no, es, no está mal el juego, ¿eh? No es que diga yo que... No, sí, sí, pero que no, que a ti no... Es que tampoco me parece un abstracto, pero no me parece especialmente elegante. O sea, si toda la, a mí estos juegos me gustan cuando dices, joder, son dos cosas, son clarísimas, pero vaya... Aquí no son dos cosas, son 4 o 5 y no son tan claras. Y hay un lío ahí de símbolos. Bueno, solitario multijugador es poco. Es verdad que te pisas, te bloqueas la acción, pero no te la bloqueas porque te la bloqueas, no porque, o sea, porque un tío se pone y te jode, pero no porque el tío sepa que necesitas, a salvo momentos muy precisos, muy concretos, que, pero tiene que, claro, tú tienes un lío de a lo mejor 12 símbolos ahí en tu tablero. Entonces tienes que irte a mirar el tablero del otro, ver los 12 símbolos que tiene, ver las cartas que... O sea, ya bastante tienes tú con diseñar tu turno como para pensar qué turno puede hacer el otro y bloqueárselo. En un momento muy puntual, muy preciso, a final de partida, a lo mejor te da por hacerlo, pero mientras tanto pues estás jugando y a ver si no me quitan esta carta, ¿sabes? Pero normalmente no te quitan la carta, pero te bloquean el sitio donde te puedes poner para cogerla, ¿sabes? Entonces, bueno, vale, ¿sabes? No sé. Quizá es eso, por eso es como sé que ha levantado tanto bueno, que sé que se ha hablado también de este juego, me ha sorprendido lo normal que es, ¿sabes? Bueno, pero... Yo creo que Pritchard sí lo tiene o le dijo que le gustaba bastante. Creo que no lo tiene, pero dijo que se haría con uno y tal. O sea, que sí. Le gustaría... Bueno, de esto que tiene ahí, por si se lo hace con él. Así que entiendo que estos juegos dependen mucho del momento y sobre todo con quién los juegas. Es decir, ya te digo yo que... Si es un corte más familiar, a lo mejor sí lo disfrutas un poco más. Más familiar en cuanto a jugarlo con... Este juego... Es que este juego no es familiar. Y este juego es el típico, que no sé si está en digital, pero es el típico que en digital, por ejemplo, podrías hacer 1000 partidas, pero no tienes que hablar con los demás. Y... Bueno. Sí, es un poco raro que no esté en digital, de hecho. Seguro que está. Bueno, pues eso es mi Eyet. Pues nada, Rewinds. ¿O tienes más Eyets que tú? No, esta vez no. Ah, vale. Pues venga. Bueno, a ver, yo tengo otro que es el... Pero bueno, es ridículo. El Battle of Armageddon, que jugamos, que nos enseñó Chemapamundi, que es, bueno, una movida súper rara, una especie de wargame de Compass Games, en el que es el fin del mundo y entonces hay una serie de facciones, que son Rusia, Estados Unidos, Europa, los chinos y luego son los judíos y los árabes o algo así. Y todo el mundo lucha por estar en Jerusalén cuando venga el juicio final y no sé, bueno... Un desastre, o sea, un absoluto desastre. No suena muy bien así, ¿eh? O sea... Bueno, el concepto puede estar más gracioso, pero el festival de azar, mira que no me suele molestar, y no me molestó, porque al final, a ver, este juego me lo pasé muy bien, pero porque era Chema, su novia, su chica, Keka, Pritchard y yo, y ahí desde el momento que nos sentamos sabíamos que aquello iba a ser un desastre, pero entonces pues te ríes porque te ríes, pero la broma fue tremenda, ¿sabes? Acabé ganando yo con soltando unos paracaidistas, o sea, arrasando a los que estaban en Jerusalén y soltando unos paracaidistas en Jerusalén, y entonces justo la siguiente carta que salió fue la de final de partida, que es automático, el que está en Jerusalén gana, o sea, pero fue, no había manera de llegar a Jerusalén conquistando, entonces dije, bueno, pues lo bombardeo entero y tiro un paracaidistas, y entonces había un tío allí solo y ganó, en fin, pues eso, por eso te ríes, pero estamos hablando de 2 horas y pico partida para eso, ¿sabes? En fin, ya, pero bueno, esas suelen ser las épicas y de las que te acuerdas, o sea, es como el sistema de puntuación del Roll Camera, has hecho una película tan estrepitosamente mala que ganas, pues esto es lo mismo, el juego es malo pero te lo has pasado también en la última tirada que se queda ahí en una especie de limbo. No sé, terrorífico, o sea, este es ejemplo de no volvería a repetir ni de broma. Bueno, pues vale, ese Battle of Armageddon. Venga, Rewinds, tenías uno por lo menos, me dijiste. Bueno, uno contigo, que sería el Señor de los Anillos, el juego de cartas. Ah, cierto. Que jugamos... Yo... Bueno, jugué contigo y también lo volví a jugar con Chechu y con Calvo Espósito en el club, que jugamos una partida a 3, jugamos a 2 con... Creo que nosotros... jugamos a 2 tú y yo, pero con los mazos, o sea, con 4 mazos, y creo que he jugado también una partida con 2 mazos. Bueno, las sensaciones a 3 muy bien, lo único que el jugador de los pueblos libres lleva 2 mazos y los jugadores de las sombras llevan un mazo cada uno y bueno, simula una partida a 4 jugadores al fin y al cabo, lo único que un jugador lleva los 2 mazos, muy divertido, muy sigue siendo muy interesante el juego. A Calvo Espósito le dejó un poco más frío porque decía que era muy mecánico. A mí me sigue pareciendo muy chulo porque los personajes solo pueden, o sea, lo que hablábamos, en el camino solo pueden ir los que corresponden en cada momento. Entonces, que para mí lo hace bastante temático. Obviamente no va a ser como el juego de mesa, ni de bromas. Jugándolo a dos con un solo mazo me pareció, porque jugué... se propone una especie de enfrentamiento uno contra uno que es un poco más corto, que uno representa a Gandalf y el otro Saruman, me parece, o Sauron, y bueno, se hace más corto pero como que pierde un poco de chicha, y el que jugamos tú y yo a cuatro mazos, que me sigue pareciendo muy bueno, aunque tengas que manejar dos mazos distintos. Sí, no se hace, a ver, en nuestros términos y en nuestra manera de movernos, no se hace especialmente tedioso el manejar dos mazos, pero es algo que no es limpio a nivel de... para jugar, o sea, yo creo que a la mayoría de la gente le va a molestar, ¿sabes? Es un poco raro. Entonces casi mejor jugarlo a cuatro o tal. Sí, a ver, yo creo que su mejor número es cuatro, y cada claro, uno lleva un mazo y además te tienes que comunicar y un sí, poco yo creo que ahí, entonces bueno. Pues puede ser muy divertido, sí. A mí el juego me gustó mucho, mucho, mucho. Claro, mecánico, es muy mecánico, es un juego de cartas. Los juegos de cartas, todos los juegos de cartas tienen un metajuego, que es el de roba, descarta, obliga a descartar, quítale una de la mano, aumenta el tamaño de mano, reduce el tamaño de mano, paga el coste, tal. Que ese metajuego está ahí y es por eso es un juego de cartas. O sea, los juegos de cartas no son solo... Aquí me voy a poner filosófico. No son solo juegos de cartas porque es un formato más cómodo, más barato y más portable, sino porque el hecho de que sea de cartas abre un abanico de mecánicas que no tienen otros juegos. Entonces, evidentemente esas mecánicas muchas veces hacen que el juego, pues eso, bueno, pues que bueno, lo que el juego sea más mecánico, perdón, valga la redundancia, ¿no? La excepción que confirma la regla y que quizá, claro, sea el espejo donde mirarse muchas veces es el Arkham Horror de cartas. Sigue teniendo el aspecto mecánico de un juego de cartas, de roba, de baja, paga costes, etcétera. Pero es verdad que han metido el tema de manera tan potente y de manera, bueno, pues está tan metido y de manera que es que supera a muchos juegos, bueno, a la mayoría de juegos de tableros a nivel de inmersión en historia, de tematismo, no sé si puede decir, de desarrollo, de cambios, pero claro, es la excepción, es que ninguno, el Marvel Champions, por ejemplo, siendo de los mismos y tal, no tiene nada que ver, es mucho más mecánico ahí sí que es mucho más metajuego, mucho más... Y en este, por volver a la Guerra del Anillo, creo que pasa exactamente lo mismo. El juego tiene mucho tema, las cartas, o sea, los personajes hay que jugarlos, no hay que jugarlos, las localizaciones de, ¿cómo le llaman? Los battlegrounds o los... Sí, los campos de batalla. Los campos de batalla tienen sentido, salen en el orden más o menos que tienen que salir, interviene la gente que tiene que intervenir, entonces tú... No, como todos los juegos de cartas, también una de las virtudes que tienen los buenos es que tienen una profundidad importante, con lo cual tienes que conocerte los mazos, tienes que conocerte los campos de batalla que van a salir, tienes que conservar determinadas cartas, porque en este juego una cosa que tienes es que puedes prepararlas, o sea, no tienes que, las puedes asignar a un campo de batalla, las puedes preparar delante tuyo, o las puedes descartar para bajar otra, porque cada vez que bajas una carta tienes que descartar otra, ¿vale? Esa es la manera de pagar, cosa que me parece bastante inteligente, porque es muy sencillo de entender, muy rápido de gestionar, y sin embargo mete unas decisiones muy chungas, porque a veces... Es que te ahoga, te ahoga mucho. El hecho claro, de bajar no es... una carta te hace descartar otra, y ya ahí... Claro, cuando la descartas... Decisión... Claro. Y no solo la decisión, sino que ya te vas quedando con menos cartas. Es verdad que te puedes reenganchar, es decir, puedes pasar y reengancharte, pero cuando te van quedando menos cartas, el otro ha temporizado un poco más o ha podido hacerlo, sí, vas a remolque, entonces estás ahí un poco, es muy guapo, o sea, es esa manera de ahogarte y de presionarte, y que las sombras juegan mucho a eso, a quitarte cartas, a hacerte lo que llaman el forsake, que es que destruyes una carta, o sea, se devuelve a la caja, ya sea de tu mano, preparada o de tu mazo. Entonces ahí encima te va agobiando cada vez más, porque el mazo que tienes es lo que te va a quedar para el resto de la partida. Entonces, entre más quemes, menos tienes para poder ir hacia el final. Y encima, como en los campos de batalla o en la senda todo lo que ataca se destruye, pues igual, sigues ahí. Entonces, bueno, es agobiante hacia el final. Eso es. Entonces sí que es verdad, o sea, sí es muy temático, pero sí que es verdad que mete mucha parte en mecánica, pero claro, es que a mí me gustan mucho los juegos de cartas y me gustan mucho las mecánicas. Creo que va a ganar mucho cuando conozcas todo eso, cuando conozcas los mazos, sepas lo que va a venir, sepas, oye, no es que Sauron no lo puedo gastar en esto porque luego va a venir esto y tal, o porque él puede tener, un poco como pasa, exagerando, ¿no?, en el Twilight Imperium, es que hasta que no se juegue tal evento no me interesa bajar a este tío, ¿sabes? O hasta que él no baje a esto, ¿sabes? Pues ese tipo de cosas, ¿no? El mazo sí que es verdad que rota mucho porque hay muchas cartas, como dice Gabriel, que se pierden, pero hay otras que van al descarte y va a rotar varias veces, muchas veces, de hecho. Entonces, tú dices, bueno, esta no la necesito ahora, pero la veo más adelante. Bueno, esas me parece que tiene muchas decisiones que efectivamente tienen que ver con el tema de los juegos de cartas, pero si te gustan los juegos de cartas, está muy bien. ¿Qué me pareció un pelín? ¿Puede ser que me pareciera un pelín confuso la simbología o pequeño? No, en la carta era súper clara, pero había algo que era muy pequeño en los textos o alguna cosa así. No, este estaba bien, ¿no? La carta me parecía que estaba muy bien hecha, la simbología y todo está muy bien hecho. Es un pelín confuso al principio porque en el camino o en la senda solo vale la parte de abajo de la carta y sin embargo los campos de batalla solo es lo de arriba, pero bueno, pero eso estaba muy claro. No, no, vamos, que ahora si luego hablas del Pathfinder hablamos de esto, madre mía. Sí. Madre mía. Lo único que mucho texto, o sea, de esto, de que si es Forsake, que si es Ciclado, que si es no sé qué, sí, que a veces te dice destruir, pero que es destruyes de la mano. Sí, pero en dos rondas sí que lo tienes. Sí. Sí que es verdad que tiene un diseño de carta y de ilustraciones muy clásico, pero que a mí personalmente me encanta. O sea, no son cartas preciosas como se hacen hoy en día, como puede ser el Everdell, como puede ser incluso las de Arkham o las de Marvel. Los marcos y todo son súper clásicos, como toda la línea esta de Ares, pero me gustan mucho las ilustraciones y sé que hay gente que dice que son muy feas, pero son las ilustraciones clásicas de toda la vida, me parece súper cuidado y en general muy guay, la verdad. Muchas decisiones, muy diferentes los mazos, me gustaría probarlo a 4 y creo que tiene mucho recorrido para sacar cartas y escenarios, que te digan hazte un mazo con esto, o sea, si vas a jugar. O sea, creo que sí que va a haber muchísimo... Pues, sí, de hecho ya hay uno de esos. Ya hay uno de esos que te dice, pues tienes que cogerlas en tal orden, las sendas. Y los campos de batalla también salen en tal orden. Y bueno, y no... O sea, es que está previsto para más expansiones. Y, o sea, si funciona, está previsto para eso. Porque en las reglas te dice, bueno, pues los mazos de inicio son tal facciones juntas. Pero vamos, que se ve con el texto de las cartas que ya están previstas más expansiones, porque sí. te lo puedes intuir. Yo con muchas ganas de volver a jugarlo, me dio ganas de volver a jugar al de mesa, o sea, entonces creo que ahí es donde está el tema, o sea, a mí sí me mete en el tema. Claro, es un tema tan potente, es un tema que te mola tanto, que a poco que el juego te ayude un poco, a mí me gusta mucho. Pero yo tengo que hacerte una pregunta. Entre esto y el Marvel Snap, que va de lo mismo, de poner puntitos en campos de batalla. No, no tiene nada que ver. no va de no mirar el Marvel Snap, pero no va de eso. Sí, hombre, pero en el Marvel Snap tienes energía por turno y diferente. Pero va de ganar mayorías. Sí, va de ganar mayorías, pero es muy diferente porque tienes unos combos muy potentes y además va de energía por turno. Son 6 turnos y en cada turno te dan uno más de energía. En el turno 1 tienes uno, tú puedes recibes 3 cartas más una, 4. De esas tienes que tener la suerte, dependiendo del mazo que lleves, si tienes de uno, etcétera. Entonces es diferente porque no te ofrece lo mismo mecánicamente. ¿Cómo ganas? ¿Es de jugar, no, es de ganar mayorías en los campos de batalla? No. Y además los campos de batalla pueden influir en las 6 rondas sobre otros campos de batalla, sobre tus cartas, etcétera. No tienes esa progresión. Es un battle line y el Gran Anillo es otro battle line. Sí, pero se parecen en los ojos de la caja. Bueno, hombre. Es que justo leí el otro día, no lo jugaba, me interesa cero, pero leí el otro día uno que, claro, debe haber mucha gente jugando que claro, que juega poco juego de cartas, ¿no? Y ha jugado poco Battleline. Y decía que es impresionante la cantidad de gente que, aunque tiene un no sé cómo va, pero que tienes, ¿no?, una carta a la que metes puntos, entiendo, ¿no? Y el que tenga mayoría de puntos al final de la ronda se la lleva, ¿no? Sí, no son cartas, son localizaciones y tú puedes jugar hasta cuatro personajes en cada una de ellas, ¿vale? Pues el tío decía que tenía, dice, es que ya la tiene ganada, me gana por 16 puntos y sigue metiendo gente, como si por ganar por más le fueran a dar más puntos, ¿sabes? Sí, y es dice gracioso. Que se nota que hay gente que es muy poco, o sea, es muy poco juego este. Claro, no entiendes las decisiones que hacen, pero bueno, a saber la edad que tiene la persona que está jugando enfrente, claro, o no, etcétera. Claro. Pero es verdad que va de ganarla. Tienes tres localizaciones, tienes que tener dos de ellas mínimo para poder ganar. Que te da igual ganar por uno que por 16 puntos, ¿no? Exacto, entonces siguen metiendo en la misma y tú dices, pues bueno, pues mete en esa que yo ya me ocupo de las otras dos y ya está, bueno. Sí. Me ha pasado bastante eso, ¿eh? Pero bueno, claro, es que decía, hombre, supongo que también el juego está súper nuevo y hasta que la gente lo pilla y tal, pero claro, quizá los que hemos jugado más juegos, joder, es que juegos así, está el Revolver, está la copia del Revolver que hizo el otro, ¿cómo se llamaba? El que hizo el polaco. No me acuerdo el nombre. Empieza por sí, C. El de la guerra, esta. Sí, está ese, está el Battle Line, está el Blood Bowl Team Manager, está el Mashup. Hay millones de juegos así, sí. Ahora el Guerra al Anillo, pues es un poco, mucho es más elaborado, pero es un poco eso. Y claro, ves el juego y dices, vale, lo identifico claramente de qué va esto, ¿no? Y bueno, un juego de mayorías, ¿no? Y claro, pero no debe ser tan común. Bueno, pues era un poco la coña. Yo la Guerra del Anillo, vamos, es que volviendo a hablar de él, me han dado ganas de jugarlo y lo compraría. Este sí que lo compraría, vamos, lo compraré. Bueno, a ver, está bien, porque entre que sale en español y no, veré la... Se te ha bajado el hype. No. Pero veré el desarrollo de la línea del juego, ¿sabes? ¿Qué planes hay? ¿Qué recorrido tiene? Sí que me parece, por lo que he visto, que no he visto nada, he jugado una partida, pero por lo que me has contado y lo que veo y tal, que la caja básica está un pelín constreñida a lo que es, en cuanto a versatilidad. Siempre va a ser la misma partida, ¿sabes? No porque cambia, pero el mazo siempre va a estar... No hay deconstrucción de mazo, ¿no? Como que le echen falta que haya un poquito de eso. Que dices que hay un escenario que sí lo hace, pero... Que no parece que esté pensado para eso, que está pensado para jugar con todas las cartas todas las veces, ¿no? Hasta que salga una expansión, sí. Exacto, por eso digo que la caja básica parece que está un poco así, entonces no es lo típico que dices, bueno, pues me compro la que tontería que se decía el Netrunner, ¿no? Me compro el Netrunner y ya tengo 1000 partidas. Bueno, pues no es eso, ¿no? ¿Qué otros juegos de cartas hemos jugado últimamente que dices con el básico? Claro, que el podrías básico comprar. Bueno, el mismo Pathfinder varía, por ejemplo. No es lo mismo, sí. Pero... Pero tiene más recorrido a nivel de narración el Pathfinder. Entonces, como cada escenario te lleva a otra historia, no se podría comparar. Bueno, el Pagan si con el básico. El Pagan, por ejemplo. Puedes jugar bastantes partidas. Porque ahí sí que hay variación, ¿no? O sea, sí puedes meter más cartas. Sí, con las claro. tiene como un primer ciclo del ECG que tiene una caja grande y dos, tres pequeñas, me parece, y con eso sí que le puedes meter mucha variabilidad. Claro, yo creo que es lo que va a pasar con este, pero hasta que no quede claro, pues eso. O sea, este sacarán mazos de 50 o 60 cartas y que vendrán 15 para cada facción o cosas así, digo yo. En teoría se comentaba, o estaban, cuando salió ya en... cuando se presentó la primera vez ya están hablando que si iban a meterle un modo solitario lo primero, porque está al orden del día el solitario y estaban trabajando en ello y que estaban trabajando en más expansiones, que lo que querían ver era cómo respondía la gente a la compra del juego. Y a ver, pues bueno, agotadísimo. Barato no es y se ha agotado. ¿Este era 60 o 50? 50, pero ya has visto, o sea, lo que trae es, ya, es, sí, de, es de 30 euros peladísimo. Sí, en otros tiempos. Sí, no trae más que un Race for the Galaxy o una cosa así. No. Por eso. Vale, muy bien, pues eso ha sido War of the Ring, The Card Game. Más Rewinds, tú dices que poco más, ¿no? Sí, yo no. Esta vez no tengo muchos. Bueno, pues yo voy a decir que jugué al Root, que le estaba cogiendo manía al Root. ¿Por qué le estaba cogiendo manía? Por una serie de partidas, jugamos, ¿te acuerdas? Jugamos como mucho online de repente, sí, y siempre ganaba la alianza. Y entonces ya me tocaba las narices, ya me estaba picando un poco con eso. Pero es que además le estaba cogiendo manía porque es un juego que es imposible sacar, es muy difícil sacar y porque, bueno, pues, no surge, ¿no? Y el otro día me dijeron la gente de Ciudadano Meeple allí de... Ciudadano Meeple. Para ir a, otra vez allí al Reino del Norte y, tal, y dijeron, hay un root. Y dije, vale, pero voy a jugar con los castores, que yo creo que contigo llegué a jugar con los castores, ¿no? Sí. La última una que jugamos en mesa. Tal. Y creo que lo hice mal en su momento, porque hay una cosa que no comprendí. Ahora ya lo... Porque es uno de los problemas que tiene el root. Mogollón de reglas para cada persona, cada facción y tal. Y esta vez ya lo jugué bien. Y, joder, qué juego más bueno. O sea, lo que me pude reír jugando con los castores, con gente que no me conocía del todo, con lo cual pude hacer ahí... Pudiste comer orejas, ¿no? Bueno. Es mi facción. Es decir, no hice una batalla. Creo que hice una batalla al final para ganar o algo así. Es una maravilla. Los castores lo que hacen es que dan... en principio no tienen... Se pueden pelear, pero no se pelean con nadie. Y lo que hacen es ofrecer sus soldados y sus cartas y todo, se lo venden a los demás a cambio de... Pones precio a la guerra. Eso es. Entonces es una maravilla porque te dedicas a financiar la guerra. Entonces tú lo que haces es... Uy, que parece que hay movida en este claro. Pues yo voy a meter aquí dos mercenarios y quien quiera que los compre. ¿Sabes? Y entonces, a poco que estén dándose, no pueden evitarlo y te pagan por ellos. ¿Sabes? Oh, que necesitas cartitas, pues mira, entonces, y luego regulas el precio. Tú, porque todo eso lo cambias a cambio de... Claro, al otro no le cuesta nada, en realidad. Son muñecos gratis que te da. Y tú cuando los gastas se los devuelves. No le cuesta nada, pero sabe que te está dando acciones a ti. Entonces, claro... Es que es lo que te iba a decir, no le cuesta nada, depende, sí le cuesta. O sea, le está costando... No, que... pero no le cuesta nada, me refiero, no le cuesta carta, no le cuesta dinero, no le cuesta puntos, no le cuesta nada. Lo único que le cuesta es que sabe que te... Pero claro, por el otro lado tiene al pájaro que le está tocando las narices. Entonces, si quiere cargarse al pájaro, necesita usar tus mercenarios. Y tú tienes ahí un que puedes variar el coste de repente y dices, uy... Este va a necesitar moverse por el río. Pues este turno cuesta dos moverse por el río. De repente va a pagarte uno. No, que cuesta dos ahora. Esa sensación, o sea, lo que me pude reír. Bueno, de hecho, soy dueño del bosque entero y tienen una hipoteca basura, o sea, una hipoteca a interés variable criminal. O sea, me tienen que pagar por... Están viviendo bajo un puente todos porque les saqué hasta las... Qué risa, macho, lo que me pude reír. Lo que pasó en nuestra partida es que Pritche y yo, como ya te conocemos, no te compramos nada. Dijimos, nadie, no, pero hacía yo una cosa mal, porque hay una cosa que es que los puedes, según la acción que hagas, los gastas, es decir, los pierdes, los quemas, o solo los asignas, ¿vale? Entonces yo creo que los gastaba siempre todos, y no, hay muchas pues, acciones solo los asignas, entonces, y si no te han comprado... si no te han comprado también te dan dos gratis, no sé qué, o sea que sí que tienes un poco de salida, pero es verdad que es una facción que depende un poco, claro, si no te ayudan nada, pues está probado, claro. Pero muy divertido el root. La próxima partida, ya sabes que con la gente, si vuelves a jugar con la misma gente, olvídate de coger a los castores, ya, porque es no... Es que además les gané por mogollón, ¿sabes? Les gané por muchísimo. Eso era... Pues, sí. Es un juego muy bueno, a mí me sigue encantando, o sea... Sí, la verdad. Sacarlo a mesa es muy difícil. Muy difícil por las reglas, sí. Pero en solitario no está nada mal, o sea, como puzzle, tipo Spirit Island, mola mucho. Y a mí es verdad que hubo una temporada que sí lo sacaba a mesa para eso y lo disfrutas igual, ¿eh? Reconozco que ya no juego ni a la aplicación prácticamente, pero en su momento sí que le di muchas partidas. Bueno, pues eso. Volví a sacar con el rollo del Kickstarter que ha salido de la temporada 3 ya, o de no sé cómo le llaman, del Cthulhu Death May Die. Volví a sacarlo y jugué dos o tres partidas aquí en casa en solitario y bueno, con el peque y tal. Y muy bien, muy divertido, tiradados, cachondeo total. Bueno, me barrió dos veces el primigenio. La verdad es que es un juego muy divertido. Sin pretensiones, se saca rápido, se juega rápido, me refiero para ser este tipo de Monster Game, que normalmente, claro, yo recuerdo, vengo de la época del Arkham Horror segunda edición, o el Arkham Horror tercera edición, me da igual, que es una preparación, un montaje, longitud de partida. No, con este no. Este, la partida, si te dura 90 minutos, ya te has pasado, o sea, debería ser 60-90 minutos, el montaje, el escenario, ponle 15 minutos, va muy bien, divertido. No es la locura, no es estratégica, no tiene nada. Y bueno, a ver ahora... Tiene mucho azar, pero te diviertes mucho jugando la partida. O sea, si te gusta ese tipo de juegos... Es macarreo puro y duro, sí, sí. Me recuerda al Zombicide cuando salió al principio, en realidad. Sí, pero la gracia que tiene es que es ese macarreo y ese azar, pero claro, como dura 60 minutos, ponle 90, yo no sé en cuánto está aquí puesto que dura, pero que lo tienen puesto, 90-120. 120 me parece una barbaridad. Bueno, yo es verdad que he jugado a 2, a lo mejor juego a 4, pues sí, puede ser que dure tanto. Pero bueno, y muy guay. Y eso. Sí, nada, pues... Yo la verdad es que me gustaría volverlo a jugar. O sea, jugué una partida contigo, me lo pasé muy bien. Es muy divertido, tuvimos así una partida muy facilina, porque no tuvimos ningún problema realmente en terminarla bien. Depende cómo se dé, pero sí. Y de los personajes, entiendo, ¿no? Y un poco de los efectos de los primigenios y del escenario, ¿sabes? Sí, como salga, sí. Pero sí, tengo muy buen recuerdo. Sí, es verdad que la activación del primigenio, el primigenio avanza cada vez que salen 3 cartas con un símbolo. Hay un 50% de cartas que tienen ese símbolo. Entonces, si te salen, claro, tú robas y si salen 3, ya está, y las vuelves a barajar. Con lo cual, si te vuelven a salir las 3 siguientes, entonces sí que puede ocurrir que avance más rápido o menos. Entonces, bueno, pues hay que... O sea, azar tiene todo el que quieras. Muy bien, pues ese es mi otro rewind. Y bueno, hay cosillas, pero vamos, tampoco nada que vaya a descubrir la pólvora. Así que por mí pasamos a las reseñas, si quieres, o quieres algo más. No, es que de rewind no tengo gran cosa, la verdad. Pues venga, a reseñar como un loco. Bueno, a reseñar como un loco tampoco. Pues vamos a hablar del que jugamos, el que tenemos más reciente, que es Pathfinder, el juego de aventuras, el nuevo core set que ha sacado Devir hace poco, que esto, para hacerle las fichas de 1 a 4, es de Chad Brown, Keith Richmond, Aviva Skatterson, Mike Selinker, Liz Spain. Y el artista es Jay Epperson. Y lo publica Devir y Paizo. Paizo Publishing. El juego, si básicamente es más de lo mismo que el antiguo, salvo que han mejorado alguna cosa. Pero para resumir, se avanza la hora, que es un mazo de X cartas que son bendiciones. Y dependiendo de dónde nos encontremos, pues si estamos con otro jugador podemos intercambiar cartas, podemos movernos y explorar la carta superior de la localización en la que nos encontramos. Explorar la carta es enfrentarse a una carta, que puede ser o un don o una desgracia. ¿Vale? Los dones son cartas que se pueden adquirir y las desgracias son cartas a las que nos enfrentamos, tipo barrera, esbirro o monstruo. Esto nos pide hacer un lanzamiento de ciertos dados para saber si superamos la prueba o no. Si la superamos, si es un don, pues nos la quedamos en la mano. Si no, si es una desgracia y no la superamos, se vuelve a manejar el mismo mazo. Y eso hace que se ralentice la partida porque el objetivo es encontrar, no en todas las misiones es el mismo, pero básicamente tenemos que cerrar o las localizaciones o encontrar el villano y acorralarlo para que no se pueda ir a ningún sitio, y en ese caso hemos ganado. ¿Qué es lo que modifica con respecto a las otras ediciones? Pues bueno, en las otras ediciones había un porrón de cartas de los mismos villanos, porque los villanos se metían, te decían, cuando construyes una localización es un mazo de cartas y te dicen, mete al villano X. Y ese villano X podía estar en varias. Ahora lo que han hecho es que tienes como unos representantes. Y esos representantes son, tú pones en el centro común un villano del escenario, una desgracia de escenario que es un villano, y te dice, pues pones la carta de representante A, B, C por cada localización que haya. Entonces ya no se duplica tantas cartas. Entonces han acotado el número de cartas. Vienen mejor explicadas ciertas... Aunque sí, te vas a reír, pero vienen mejor explicadas ciertas fases del juego. no sé, o sea, es que antes sí que era bastante más enrevesado. Lo han aligerado, o sea, lo han aligerado en el buen sentido. No le han quitado ni peso, ni dificultad, ni nada por el estilo, pero sí que es como más fluido, ¿vale? Todo el juego, tanto el turno como lo que hacen los villanos, como un poco la aventura en general, es más liviana. Pero es eso, mecánicamente es muy repetitivo, porque es siempre lo mismo, es tienes una misión, siempre es intentar cerrarlas y tienes bonificaciones. Lo que mola mucho y donde creo que coincidiremos es que después de terminar la aventura, si siguen todos vivos, tienes que reconstruir los mazos con las cartas que has ido adquiriendo. Y es un momento de, vale, pues aparte de que te pueden dar puntos y mejorar tu personaje, ¿qué puedes hacer? Los mazos son cerrados y te dicen, tiene que tener X conjuros, X objetos, X aliados, X armas y X armaduras. Pues eso los puedes ir incrementando, también puedes ir incrementando el número de dados que tiras o las bonificaciones que tiras para cada uno. Y con las cartas que te vas quedando. Y eso es una de las cosas muy molonas, que cuando terminas un escenario dices, vale, ¿y con qué me quedo de lo que acabo de conseguir? Entonces, la verdad es que a mí es un juego que me está molando bastante. Ya había jugado en su momento a la primera edición. Me había gustado, pero es verdad que ahora le estoy cogiendo más con más ganas, porque sí que es verdad que lo han aligerado un poco en el sentido de dejarlo más sencillo, que fluya más, ¿no? Y sé que en eso no estás muy de acuerdo. No. A ver, yo reconozco que últimamente estoy muy a por uvas, ¿vale? Pero hay pocas veces que me haya sentado a un juego y bueno, yo creo, vamos, no sé tú, me lo podrás confirmar, que te haya preguntado tantas veces y tantas veces sobre lo mismo, ¿sabes? Y que me lo estés diciendo y que yo te diga, vale, y la siguiente vez, o sea, claro, no es lo mismo repetirlo que entenderlo, ¿no? Como cuando estudiabas en el colegio, ¿no? Entonces tú me dices, es esto, yo decía, vale, lo hacía, pero claro, como no lo he entendido, la siguiente vez volví a tener la misma exacta duda. Sí que es verdad que ya era en la segunda partida, que hemos jugado dos partidas en tres días, después de dos turnos, tres turnos de la segunda partida, descifré un poco, no la simbología, porque no es simbología, que quizá incluso sea parte del problema, que no sea simbología. A lo mejor si fuera símbolo sería más claro. Ahora, me decías tú, que esto me hizo mucha gracia, porque el personaje tira un dado de 8 y yo no lo estaba reconociendo, me dice, qué poco has jugado a rol. Te voy a decir lo mismo. Esas estadísticas de personajes en muchos juegos de rol vienen así, es decir... No, porque... pero la manera de expresarlo. Sí, tiene razón, sí, lo sé. Eso es vale. Hasta ahí te lo compro, ¿no? Porque, bueno, básicamente te dice... Porque tienes unas características y luego lo otro es como una especialización o algo así dentro de la característica o yo qué sé. No... Digamos que no todos los personajes tienen la misma característica y tienen habilidades que usan una característica, claro, que es el dado. Son habilidades, eso es. Tú tienes destreza y tienes destreza un dado de 8, pero luego te dice acrobacia y te pone acrobacia, destreza más D4, ¿no? O algo así, ¿no? Destreza más 2, te dice. Más 2. Efectivamente. Claro, eso, ahora lo voy a decir y va a decir la gente, este es tonto del culo, si está clarísimo. Eso significa que cuando usas acrobacia puedes usar el dado de destreza más y sumarle un 2, ¿vale? Pero además, cuando vas a hacer un chequeo, no te dice... O sea, el chequeo te sale destreza como una lista de cosas y tú eliges cuál usas. Bueno, no sé, a mí me hace un pelín confuso. Pero luego, yo concretamente tenía un texto. O sea, con los también es verdad que mi personaje quizá era el menos obvio de los dos que jugamos. Un texto para los hechizos, que es el hechizo, porque lo puedes, ¿cómo se llama? Desterrar. Dice, destierra para hacer esto. Pero luego te dice, en la fase de recuperación, descarta si haces esto. Y entonces, si eres competente, descarta. Pero aparte, si haces un chequeo de sabiduría, no sé qué, en vez de descartarlo, lo recargas. Lo recargas, que quiere decir que en vez de descartarlo al descarte, va debajo del mazo. Exacto. Pero aparte, yo tenía un poder que si el objetivo era arcano, en lugar de recargarlo, o sea, si no, en lugar de recargarlo... No, lo recargas, pero es automáticamente. Automático. Es automático. Bueno, era un... Y si, o sea, bueno, la carta podía ir a tres sitios diferentes y al final, sí. Bueno, una movida, o sea, que luego lo entiendes y ya está, y ya para siempre, pero al principio era como lo que decía yo, de que el Guerra del Anillo me parece súper claro en simbología, en tal, lo que hacen las cartas, todo, este me parece lo opuesto. ¿Vale? Es cuestión de partida y media, o de partida, incluso una sola partida, o probablemente incluso de haberse sido tú el que te has leído el manual. Sí. Porque yo creo que me costó entenderlo eso, quizá el primer día yo estaba súper empanado, pero... Vas a decir que mi explicación fue mala y no lo fue. No. Fue el primero, a lo mejor no estuve atento, o yo qué coño, no sé. Pero... No, a ver, es que es... Piensas que, o sea, tienes ya porque jugaste a la primera edición y tienes un recuerdo de, bueno, este juego es, me pongo en una ubicación, revelo, tiro dados. Sí, yo creo, claro, que fue eso. Sí. Claro, y dices, bueno, pues la explicación no puede ser muy compleja. Sí, y es sí, que exacto. Revelas la carta de la localización, no es compleja resolverla. Lo que es complejo es decir, vale, no tengo ninguna puñetera habilidad en mi personaje que me permita hacer esto, pero tengo cartas en la mano. Y te tienes que poner a leer todos los tochos, que las bendiciones vienen como en tres partes. Que si una la puedes hacer para esto, que si además es esto, que si además es lo otro. Que los conjuros vienen como, pues tu personaje tiene muchos conjuros y además le permite hacer no sé qué. Entonces, es abrumador en el sentido de, piensas que es un juego sencillo y de repente dices, ah, que no, que de sencillo sí es en cuanto a mecánica. Ser. Pero no lo es tanto en cuanto a cómo fluye el turno. Te puedo comprar que, efectivamente, yo a este juego... De hecho, tú tienes el otro que te lo vendí yo. O sea, yo este juego lo tenía y lo jugué bastante y luego te lo vendí a ti. Y tenía un recuerdo de este juego, es Sota Caballo Rey. Y te puedo comprar la versión de que, como yo pensaba que era así, tú me lo explicaste y yo más o menos asentía con la cabeza, pero no estaba prestando demasiada atención. Y que de repente me dicen, te toca. Y miro y digo, ¿qué? ¿Sabes? No tengo ni idea de qué. Pero de esto que no sabes ni cómo jugar. ¿Sabes? No, ¿sabes? Sí, sí. Sí, puede ser que me confiara. Eso, pero, a ver, que se entiende, porque esto tiene una versión digital. De hecho, no sé si estará, creo, está en Steam, ¿verdad? Está en la tableta, está, bueno, en Android y, sí. y en iOS, ¿no? Y tú te pones a jugar en la tableta. Y es Sota Caballo y Rey, porque es que te lo hace todo. Es decir, no te deja... Ah, bueno, claro. Tú te dice, te enfrentas a esto, y dices, vale, muy bien, y ya te pone el dadito que es, y dices, pues, y te resalta las cartas que puedes jugar, que si una bendición, claro, que si un aliado, y dices, ah, pues estupendo, vas arrastrando y ves cómo va añadiendo más dados. Y dices, esto está chupado. Claro. Esto es súper fácil. Te pones a hacer el setup en la mesa y dices, ostras, no es tan sencillo. O sea, no... abruma, dices, ostras, que es que tengo que leer un montón de texto, en el otro es mucho más sencillo, y yo creo que lo que te ha podido pasar es algo parecido, ¿eh? Y bueno, vamos con lo otro. Siempre me metí con este juego con la sensación esa de que siempre había que hacer lo mismo, o sea, me molaba la mecánica. Este juego tiene una virtud muy chula, que es que representa muy bien, quizá no es que haya envejecido mal, pero ya hay otros juegos que lo hacen bien, o incluso puede que incluso mejor. Pero claro, quizá aquí se hace mucho más rápido, que es el hecho de la evolución del personaje y la evolución del mazo. Pues podría ser un asemejante de una manera muy diferente, pero me refiero a la sensación de evolución del Arkham Horror de cartas. En Arkham Horror de cartas evoluciona tu mazo, pero creo que es de una manera mucho más trabajosa. No lo digo en el mal sentido, sino que cuesta mucho más, que las cosas... cuesta mucho conseguir los puntos de experiencia, cuesta mucho elegir las cartas que metes, etc. Aquí es todo mucho más happy porque de repente te encuentras una espada que dices, uy, qué bien me viene, al final de la aventura te la quedas, ¿no? Entonces, cuando te aparece, haces mucho por intentar conseguirla y si te la quedas en el mazo, pues luego dices, venga, pues me quedo esta espada y tiro la otra, ¿no? Porque tienes un límite de tipos de cartas que puedes llevar. Entonces... es como mucho más como jugar al diablo, en el sentido de que te aparece, sabes, farmear, ¿no? Que te aparecen cosas y vas rellenando y vas mejorando tu mazo. Está medido en el sentido de que no se meten cartas de mayores niveles hasta que has avanzado un poco en la historia, ¿no? Porque si no, tu primera partida te sale un espadón de nivel 3 y ya eres el rey del mambo, ¿no? Eso está un poco controlado y esa sensación está bien. Entonces sí que dan ganas de jugar para... bueno, pues como para farmear, ¿no? Que se decía, ¿no? Pero es para ir recolectando objetos y cosas y mejoras para tu mazo. Entonces esa parte es muy interesante y la parte del juego siempre me ha parecido que va un pelín a remolque, lo que es el propio juego en sí. Esas decisiones, tal. Probablemente cuando hayas evolucionado tu mazo y los escenarios sean más difíciles y los combos que puedas hacer molen más, pues tendrá más gracia esa parte del juego. La única crítica que le hacía siempre era que siempre los escenarios se planteaban de la misma manera, de busca el líder y se mueve y tienes que ir cerrando localizaciones hasta que la rinconas, ¿no? Es verdad que ayer jugamos un escenario que no era eso, no es que fuera una locura diferente, pero bueno, ya de repente, de hecho, se ve que es un escenario preparado precisamente como para eso, como para conseguir muchas cartas nuevas y mejorar tu esto. Entonces me picó la curiosidad por ver más escenarios. Entonces yo diría, el juego en sí, a priori, no me vuelve loquísimo lo que es el desarrollo de la partida, pero sí que el postpartida y el prepartida siguiente sí que me gusta mucho, con lo cual, bueno, pues a eso, creo darle partidas a ver cómo evoluciona. Porque tiene cosas muy, muy, muy roleras, muy, muy, muy chulas. Bueno, mucho dado también, mucho azar, ¿no? Pero de eso se trata también, ¿no? Pero no solo en cuanto a tiradas de dados. Bueno, una de las cosas que está... Vamos un poco reordenando todo esto. Una de las cosas muy chulas que tiene y que me gusta mucho es que el tamaño de tu mazo es tu vida, en realidad. Y las cartas que te quedan en el mazo sigue siendo tu vida. Por ejemplo, tu personaje puede derrochar muchas cartas descartándolas. Cuando te quedas sin ellas, el personaje muere, obviamente. Entonces ya tienes que tener una gestión de la mano y de lo que vas gastando bastante eficiente, porque es lo que tú dices. Muchas veces te vas a encontrar con cosas que quieres adquirir que a lo mejor no tienes la habilidad que se requiere o la característica y eso te hace tirar un dado de 4. Entonces, bueno, te puedes bendecir para tirar más dados, etcétera. ¿Pero te compensa realmente esa pérdida de una carta o no? Otra cosa que tiene es la hora, que la hora son 30 cartas en modo normal, que está bastante ajustado con el número de cartas de las localizaciones en modo normal también, porque dependiendo del número de localizaciones, pues tienes que ir investigando esas localizaciones, es decir, que en cada turno vas a revelar una, salvo que sigas explorando, que hay cartas que te lo permiten. Sí, es un número de turnos. ¿No? Es el número de turnos. Pero va bastante bien ajustado. O sea, de hecho, las que he jugado siempre ha estado bastante ajustado. Entonces, mola. Pero el azar no es solo, o a mí me parece que no es solo en la tira de dados. Por ejemplo, en el escenario que jugamos, nosotros fuimos en las localizaciones investigando mucho. Es decir, conseguimos muchas cartas, pero podía haber sido todo lo contrario. Te puedes enfrentar directamente a los esbirros porque te salgan y cerrar las localizaciones y no haber conseguido nada. Entonces, muchas veces no es solo lo que vas a tirar, sino también es contra el número de cartas que te puedes enfrentar. No, ahí y también... Sí, bueno, sí, que te salga algo a lo que tú no tienes nada que hacer y... Estás perdiendo el tiempo ahí. Sí, hasta que sí, te sí. llegue una bendición o no, que la superes, que no. Y hay momentos en los que dices, no es posible ni tirando nada, entonces no me enfrento a ello. Pero claro, si es una desgracia, se vuelve a barajar dentro del mazo. Quiere decir que puede volver a salir y dependiendo de los efectos además te pueden hacer daño o no. Entonces no es ya tanto el azar de tirar dados, sino también es contra lo que te enfrentas, que cada vez es diferente, y también en el sentido en el que van saliendo las cartas, que obviamente cada vez es diferente porque lo barajas, no siempre están en el mismo momento. Entonces mola porque es esa casuística o todo ese azar hace que cada partida sea muy diferente y que lo cojas con otro personaje y digas, pues esta partida no ha tenido nada que ver con la anterior. Entonces me parece muy, muy guay en ese aspecto. La verdad es que a mí me, bueno, sí me dan ganas de jugarlo más. Y luego encima tiene un precio muy contenido esto, ¿no? Son 35, 40 euros. Pues no lo sé. Porque lo conseguí de segunda mano, entonces... Yo creo que no era muy caro, ¿eh? No lo sé, habría que mirarlo, bueno, lo miremos. Creo que son menos de 40 euros. A ver, estamos aquí, el tendero no está hoy, pero claro. en teoría que serían unos 40 euros, entiendo, no sé. A mí me suena nos está escuchando y nos va a decir, pero estáis flipados. Bueno, pues eso. Tiene 45 euros de PVP. Pues eso es. Pues bueno, pues guay. Y bueno, me parece un juego... Bueno, quizá ahora no ha llamado tanta la atención porque no deja de ser una reimpresión y tal, pero yo para los roleros, para eso... Vamos, de hecho es una cosa que lo tienes tú, lo juego contigo cuando quieras, pero que a lo mejor te lo pido de hecho un mes, ¿sabes? Para jugarlo ahí de seguido yo por mi cuenta. ¿Se puede jugar en solitarios true solo de ese o no? Puedes llevar un solo personaje, yo llevo dos. Lo que te cambia es el número de localizaciones que sale en cada escenario. En la hojita te dice el nombre de la localización y al lado tienes un número. El número indica las localizaciones con el número de personajes. A ver, dos personajes se llevan muy bien, ¿eh? Sí, que por cierto, bueno, entiendo que luego, no sé, más tarde harás comentarios de estas cosas, ¿no? ¿De qué cosas? No, vale, sí, supongo que sí. Si no, lo hago yo. ¿Vale? ¿Algo más que decir del juego? Pero más, o sea, no he entendido eso, ¿de qué comentarios de qué estamos hablando? Pues que no vienen bien todas las cartas y todo ese rollo. No, pues no lo iba a meter ahí. Has hecho bien en decirlo porque se me iba a ir la pinza, pero sí. No, a ver, cuando te pones a jugarlo, lo primero, es horrible, ¿vale? Ordenarlo. Porque cuando lo compras de segunda mano, lo que pasa es que ya viene desprecintado y te viene una guía rápida, que eso no es culpa de nadie, eso es culpa mía, por haberlo comprado de segunda mano, pero te viene una guía rápida y te dice, vale, no leas, no desembales esto, no, solo desembala esto y vas, más en modo automático, ¿no? Vale. Pero detrás te viene, una vez que lo has compuesto y tal, te viene una lista de cartas para cada personaje. No coinciden los nombres de las cartas con lo que viene detrás. Y me volví un poco tonto. No todas, coincide. No todas. No, a ver, hay alguna que tú te vas a hacer el mazo de un personaje y te dice, misil hecatómbico. Y en la carta pone misil, yo qué sé, balístico. Y dices, claro, porque o dos cartas, ¿no? Sí. Sí, bueno, de momento una o dos. De momento que sepas, evidentemente. Sí, la historia es que luego ayer nos pasó otra cosa, que luego sí que estaba bien y sí que estaba tal, pero bueno, hubo que buscarla en BGG, a lo mejor venían al manual, o sea que no... Pero precisamente es eso, que ya te genera una psicosis de que no sabes si hay algo que no comprendes o que no estás haciendo bien porque no viene bien o porque no lo estás entendiendo, ¿sabes? Que cuando ya pierdes la confianza, ¿no?, en que tenga todo bien, pues hay incluso cosas que son errores tuyos, que yo creo que este caso fue el de ayer, pero, sí. Bueno, o sea, luego al final venía, y me imagino que en el manual en algún sitio venía especificado dónde había que mirarlo, seguramente. Pero ya estamos con la mosca de a ver si va a estar esto mal también, ¿sabes? Y, claro, es lo que comentábamos un poco de abrumador. El manual es denso, porque es muy denso. Es brutal, de grande, ¿eh? Es muy, muy, sí, muy grande. Sí, sí. Te vienen muchas, muchas cosas escritas, cómo te enfrentas a cada cosa, que al final no es tanto, pero sí que es verdad que es muy abrumador y viene bien ordenado, no digo que no. Lo que pasa es que recordar todo lo que viene o buscar algo dentro de lo que quieres a veces hace difícil. Y nos pedían un tipo de desgracias de historia en concreto y era como fantasmal. Y claro, nos ponemos a mirar las desgracias y no viene ningún rasgo fantasmal o no me acuerdo cómo era exactamente el rasgo. Y resulta que hay una carta... que es morada, que te viene en el manual, que eso lo puedes utilizar para hacerlo más fácil o más difícil, pero por uno de los dos, por un lado de la carta te viene justamente las desgracias que corresponden a cada uno de los tipos que te van pidiendo. Claro, hasta que dimos con esa carta nos volvimos un poco tarumbas pensando que era o un error del manual o un error nuestro. Buscándolo por BGG, alguien era igual de tonto que nosotros, con lo cual nos ayuda. Eso siempre ayuda. Sí. Bueno, veo que ya que había en inglés ya una expansión de esto, ¿no? O sea, ya hay lo que pasa que no sé si la va a traer. Si la va a sacar de vir ya. Sí, no, eso no lo sé. Esperemos. Bueno, pues bueno, yo creo que es un buen juego. Y con ese precio y tal, visto lo que pasa hoy en día, no lo descartaría yo. Pero bueno. Pues muy bien. Bastante. A ver hasta dónde llegamos en la aventura, justamente. Perfecto. Pues Pathfinder. ¿Sí? Para terminar, que todo se puede mezclar, que si tienes lo de inicio, si tienes la antigua caja, etcétera, todo se puede mezclar aunque hayan modificado ciertas cosas, ¿vale? O sea que todo, puedes meter un personaje nuevo, etcétera, etcétera. Está todo, eso mola. En ese aspecto está muy bien medido. Muy bien. Vale. Pues Pathfinder, el juego de cartas. Venga, voy yo y tú también, porque lo jugaste, lo has jugado un par de veces conmigo. El Turing Machine, que es este que salió en Essen, de deducción pura salvaje. ¿De qué va este juego? Bueno, hay que encontrar un código de tres números. Son tres números que van en orden, los números van del 1 al 5, y hay que encontrar, pues el código final es el 3, el 4 o 2, por ejemplo. Y para ello nos dan una serie de verificadores y nos dan una serie de condiciones, y cada condición va asociada a un verificador. ¿Qué quiero decir? La condición más obvia, por ejemplo, es el número amarillo puede ser es par o impar, ¿vale? Entonces, lo que viene como condición es el número amarillo, es, pues ya hay dos opciones, es par o es impar. Entonces, hay otras que son mucho más complejas que esas, pero tú generarías un código donde el número amarillo, por ejemplo, es un impar. Y esto es muy curioso porque es una producción... Bueno, esto es el típico juego que cuando lo ves dices... Seguro que luego esto está hecho con una hoja Excel y sale perfecto y tal, pero es, la producción es brutal matemáticamente porque dices tú... O sea, para los que no entendemos el tema, parece como magia negra. Básicamente vienen las tarjetas, los números son una serie de tarjetas perforadas, como las antiguas máquinas de los ordenadores. Y entonces tú lo que haces es coger tus números, es decir, el 1 amarillo, el 3 azul y el 8 morado, bueno, el 8 morado, no, el 5 morado, las pones uno encima de otras esas tarjetas, eso genera unos huecos que coinciden y unos huecos que no coinciden. Y tú coges los diferentes verificadores. Esos verificadores no dejan de ser una otra tarjeta cuadrada que está llena de cruces rojas o checks verdes. Pero tú cuando la ves, lo que ves son, no sé, centenares. Están en pilas y columnas, centenares de cruces rojas y checks verdes. Pero claro, tú esa combinación que has generado de numeritos, sí, solo deja un agujero para los tres, ¿no? Claro, esa es la movida. Es que es para magia negra. Sí. Es magia negra total. Entonces, tú el uno amarillo, el 3 azul y el 5 morado, los pones uno encima de otros y solo hay un agujero, un cuadradito que perfora las tres y coinciden las tres. Entonces, esa tarjeta la pones encima de ese verificador y te va a decir si es un check verde, es decir, si cumples la condición, o si es una cruz roja. Por ejemplo, si hemos puesto el 1 amarillo y estás comprobando si es par o impar, si lo pones encima, si te sale check verde, te está diciendo que el amarillo es un número impar, porque te está diciendo que tú has puesto un número impar y te sale correcto. Si hubiera salido una X, quiere decir que no es impar, sino que es par, porque tú has puesto un número impar y te está diciendo que es incorrecto, ¿vale? Esa es una verificación. Claro, estamos haciendo un ejemplo que es par o impar, es muy sencillo. ¿Qué tipos de verificadores hay? Pues la suma de estos dos números es mayor, igual o menor que tal número. O la suma de los tres números es par o impar, o los números hay dos parejas, o sea, hay una pareja al menos, o ningún número se repite, o están colocados en orden descendente o en orden ascendente, o bueno, un montón de verificadores. Y bueno, un montón de historias de esas. Que es verdad que los de los primeros números son muy sencillos porque son es par o impar, o el número azul es igual a 3, menor que 3 o mayor que 3. Son como muy obvios y que descartas muchas cosas de inicio. Pero cuando ya hay como 40 condiciones diferentes, o 50, creo. Cuando ya vas por las condiciones 22, 23, ya empiezan a complicarse con, pues eso, son descendentes, ascendentes. Y yo he mirado de reojo algunas de las 36 o 37 y las condiciones implican como varias cosas entremezcladas. Es decir, que la información que te van a aportar, porque tú en el primer turno, si tienes el de par o impar, ya te da una, descartas uno, te da una respuesta y descartas, y entonces ya no tiene que ser par. Bueno, pues solo puede ser un 2 o un 4, ¿no? Estás descartando un montón de cosas. Las que son más complicadas, no descartas tantas cosas. Y luego la combinación entre ellas para poder deducir los números y tal. Bueno. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros hemos jugado tres partidas. Bueno, yo he jugado tres o cuatro, o Gabriel dos, creo. Y es verdad que siempre hemos resuelto muy rápido, con un par de... Porque tú lo que haces es una combinación de tres números y puedes verificar hasta tres condiciones con esa combinación de tres números. Normalmente hay cinco o seis. Pues puedes usar esa combinación para verificar tres. Y ya pasas al turno siguiente y verificas otras tres con otra combinación o con la misma, si quieres repetir, pero sería un poco absurdo. Entonces nosotros, en las partidas que hemos jugado, en dos combinaciones ya hemos resuelto. Algunas veces bien, otras mal, pero bueno, en principio en dos combinaciones hemos resuelto. Entonces sí que es verdad que nos da una sensación al principio de sencillo. Pero, ¿qué tiene el juego? El juego tiene unos escenarios, bueno, unos setups planteados en el manual que yo ni he usado, porque lo que tiene luego es una web donde te genera unos códigos aleatorios para generar esos escenarios, ¿no? Y en esa web tú puedes poner varias condiciones de el número de verificadores que quieres que haya. Puedes poner la dificultad de esos verificadores. Puedes poner, bueno, si es cooperativo o competitivo. No sé cómo es en cooperativo, si hemos jugado competitivo. Hay un reto diario que eso mola bastante, que puedes jugar el reto diario y ver en cuántas preguntas lo resuelves, etcétera. Y bueno, cuando hablemos ya en la última con Gabriel, lo subimos un poco de nivel. Yo tuve un pelín de suerte buscada, porque ahora voy con una cosa con eso, pero ya le vi un pelín más de dificultad. Pero es verdad que las que hemos jugado han sido bastante fáciles. Yo creo que Gabriel, un poco las cosas que va a comentar es eso. Creo que lo he explicado terrible, pero bueno, básicamente es una deducción de tres números. Es una deducción de tres números en base a unos condicionantes. Entonces dices, no, pues si tal número y tal número son estos y la suma de los tres tiene que ser par, pues tiene que ser o un 3 o un 5 o un 1. Y si tiene que ser mayor que tal, tiene que ser el 5 por narices, ¿no? Pues ese tipo de deducciones, un poco así. Y bueno, eso es Turing Machine. No sé tú cómo lo ves. Bueno, lo primero, le hacemos la ficha, ¿no? Ya... Bueno, sí, vale. Eso. Esto no se sabe si no está anunciado en español, ¿no? No, creo que no. No, de hecho no, solo pone un editor, el Scorpion Masqué. Esto dilo tú, venga. ¿Lo Scorpion Masqué? Eso. Entiendo que son franceses, claro. O sí, belgas. O... Sí, sí, no, no son franceses. A ver... Bueno, la ficha semi-hecha, venga, hemos dicho el editor. Y los que han creado el juego es Fabien Grider y Joan Levé. ¿Vale? Y un artista es. Que tampoco es que tenga... Bueno tiene el curro, artista, ¿eh? no sé si es el artista, aunque el diseño gráfico es muy chulo, pero desde luego el diseño de producción es, sí. Yo diría... inigualable, o por lo menos no he visto nada así. ¿Sabes? Bueno, pues eso es gracias a Sebastián Bizos. No lo sé si es él, pero... Si no ha sido él, pues se lleva el mérito nuestro sin quererlo. A ver, me deja sensaciones agridulces este juego. Y una de las cosas que comentas es que es más... O sea, tardamos más en poner el juego en la mesa que en jugarlo y en deducir las dos partidas que he jugado, que puede ser que hayan sido por los condicionantes fáciles. Que son muy fáciles, eso seguro. Después sí que hemos visto que van numerados los condicionantes, entre más alto sea el número, más difíciles son. Creo que puede haber desde dos condicionantes, o sea, los condicionantes pueden tener dos respuestas hasta cuatro. O podría ser sí. Ilimitado. Pero sí, puede ser o par o impar o muchas opciones. Sí. Entonces, una de las cosas que querías comentar es que tienes que hacer las buenas preguntas en el momento adecuado. Eso es. Porque no deja de ser, quiero decir, es un código de tres dígitos del 1 al 5 que haciendo las preguntas en el orden adecuado y teniendo un pelín de suerte lo puedes resolver muy deprisa. Vale, pero entendemos, por lo que podemos ver en las reglas, que entre más evolucionado sea el reto, menos condicionantes de dos valores tendremos. Sí, de hecho, voy a hacer un apunte. En las reglas, que no creo que no pasa en la web, los diferentes escenarios que te plantea, si te plantea, te da dos valores, te dice dificultad de 1 a 3 o algo así, y lo otro que da es factor suerte también de 1 a 3, precisamente por eso, porque tú puedes hacer, si atinas con el número, pues claro, te has resuelto, yo pongo un 3 y me dice que sí, y tú pones un 2 y te dice que no, pues bueno, pues yo he tenido suerte, ¿no? Entonces, claro. Bueno, a ver, eso es parte del juego, al fin y al cabo. Quiero decir, sí, pero bueno, pues... En los juegos de deducción muchas veces te la juegas, que a lo mejor no es tan arriesgado. Quiero decir, esperas un poco más a tener más información, pero aquí es verdad que al ser un código de tres dígitos tampoco... A ver, hay un ejemplo muy claro que es, además lo estoy viendo, la tarjeta número 2, la tarjeta número 1 dice es par o impar. La tarjeta número 2 te dice el número azul puede ser menor que 3, igual a 3 o mayor que 3. Vale. Claro. Yo lo que salió esta tarjeta y qué hice en el primer turno, poner un 3. ¿Por qué? Porque cualquier otro número que ponga me sale correcto o incorrecto, con lo cual, incluso aunque me salga correcto, ponte que yo pongo un 2. Me dice, vale, correcto, es menor que 3, pero me vale el 2 y me vale el 1. Sin embargo, si pongo el 3 y me sale correcto, solo sé que es el número 3. Con lo cual, te la juegas a poner un 3, pero si sale, te ahorras la leche de turno, ¿sabes? Porque tienes un número ya muy claro. Con lo cual, encima, con las demás combinaciones, con las demás opciones, pues ya te has quitado una ¿sabes? Pues, entonces, no es suerte en el sentido de que está ahí para todos y que lo puedes hacer, esa deducción y tal. Pero... Sí. Pero en la parte contraria, si tú eliges un 3 y no lo es, estás descartando el 3, pero tienes que volver a preguntar. Te quedan 4 números disponibles. Te quedan 4. Entonces, bueno, suerte en el sentido de que, bueno, preguntaste por eso y fue eso. Bueno, en niveles más complicados estoy convencido de que no va a ser así, pero claro. Claro, de hecho las tarjetas de no hay parejas de números o hay parejas de números o lo que decías tú, ascendente, descendente o desordenado. Entonces, si lo preguntas todo en un orden correcto o lógico, vamos a decir lógico, y además tienes un pelín de suerte en las respuestas que te da, pues son 3 dígitos, que no es que estemos hablando de una combinación loca, son 3 dígitos y de 1 a 5. Entonces, bueno, pero a mí lo que me fastidia es que tardemos más en poner el juego en mesa y recogerlo que en jugar la partida, porque al final estás jugando un juego de deducción y dices, vale, quiero divertirme, o sea, estos me divierten, quiero divertirme un poco más, quiero que me esté pidiendo algo más de esfuerzo, no solo, pues resuelvo en 2 turnos y dices tú, vale. Pues vale, pues bien, pues ya está. Es una de... Sí, a ver, la próxima la pondremos más difícil porque estoy convencido. De hecho, estoy viendo aquí una tarjeta que te dice que, por ejemplo, dice el número azul es el más pequeño de los dos o es igual al amarillo y al azul. O sea, al amarillo y al... Sí, perdón, al amarillo y al morado. Es decir, ¿cuál es el más pequeño? Pero puede ser, no tiene que ser el más pequeño, puede que sea igual. Entonces, claro, vete a saber, ¿sabes? La que te sale, o sea... Sí, no, está claro. Sí, la información que te da es mucho menor. Claro, porque no estás descartando, o sea, sabes que puede ser inferior, pero también igual. Entonces, a lo mejor de lo que hay... Que no, que además, en cuanto a producto, es una currada bestial, o sea, está genial. Es brutal, es brutal. Porque que todo coincida y que pongas lo que pongas, al fin y al cabo... estaría guay una rata en este, ¿eh? Te vuelve loco. Te vuelves loquísimo porque no consigues resolverlo, pero que pongas lo que pongas en el sentido de que cada combinación de chequeo vaya con su tarjeta, perfecto, pero que lo que decías tú, que hay un modo que es los comprobantes sin asociarlos a su tarjeta de comprobación. Hay un modo que llama en la aplicación, que está muy bien, la aplicación web para precisamente hacer todo esto. Hay un modo que llama el modo pesadilla, que es que te ponen la tarjeta de la... Claro, normalmente te dice, usa esta tarjeta de condición, la número 34, y luego utiliza este comprobante, este verificador, que es el número 635, que está asociado a eso. Pues hay un modo pesadilla que te da, por un lado, los comprobantes, es decir, las condiciones, 5 condiciones, y por otro lado te da 5 verificadores, pero no te los asocia. Con lo cual te puedes imaginar, empiezas a hacer pruebas hasta que... Eso es una locura. Pues, claro, pues no dices que te gusta jugar un rato, pues con este puedes dar 4 horas ahí. Sí. Pero, a ver, sí, con un poco de sentido, esto ya es realmente porque quieres intentar averiguar qué comprobante coincide con qué... A ver, me imagino que el que ha hecho esto es un matemático de la leche y se divertirá haciendo esa burrada, ¿sabes? Porque, claro, imagínate... Después los componentes están muy guays, o sea, hay un montón de tarjetas y las grandes son, como se pueden marcar para saber a qué comprobación corresponden, son de cartulina, entonces está muy guay. Y lo único que es verdad que las hojas que vienen, el número de hojas vienen es muy pocas, limitado, y por lo demás está muy guay, o sea, la pena es esa, que el juego vaya tan deprisa. Yo tengo que decir que este, yo estaba interesado de cara a ese. Luego me desinflé un poco porque pensé, bueno, al final tengo el Cryptic que no lo juego. Tengo el de Mind Management, que también es deducción y me mola mucho. Tengo la búsqueda del planeta X, que me encanta y tal. Entonces era como, bueno, pues mira, tampoco voy a hacer locuras por él. Pritchard me dijo, no, es que está complicado de conseguir y tal. Todo era porque me lo estaban comprando escondidas de regalo. Así que luego cuando lo recibí, pues oye, pero estaba ahí un poco como diciendo, bueno, yo no sé si me va a molar, si tal. Luego lo he jugado y le veo muchas posibilidades. El problema es que se puede pisar cuántos juegos de deducción puedes tener. Pues no quiero decir ni que sea mejor ni peor. Es que uno, es que esto sí que me parece como puro de... Bueno, que te puede gustar a ti más uno. O sea, ¿te gusta más este o el Planeta X? Pues creo que tiene mucho más que ver si te gusta más la deducción numérica que la deducción de patrones, ¿sabes? O yo qué sé. No porque uno sea mejor o peor. No, a ver, a mí este me ha gustado bastante, pese al problema cortos, que... Sí, al problema que enseñaron. Pero bueno, me creo gusta que bastante. Lo jugaría bastante más y el hecho de que tenga un reto diario mola mucho. Eso mola mucho. Es muy diferente con respecto a otros, de todas formas, porque sí que es verdad que son, pues eso, tres números con cinco posibilidades, pero la manera que se combinan y la manera que tienes que coger y ya solo el pensar antes de... Porque claro, tú ves los chequeos y dices, vale, ¿qué números voy a coger para realizar esas comprobaciones y qué es lo que me vale y qué es lo que no? Porque... te puedes confundir. De hecho, a mí me pasó en una de... Ah, pues no voy a coger un 4. De repente cojo un 4. Y digo, seré giliverso. O sea, sé que no puede ser esto. Quizá yo es el juego de estos donde creo que la pregunta, es decir, la combinación de números que coges y las preguntas que haces tienen más relevancia. O sea... ¿Sí? Donde más relevancia a la hora de ganar o no ganar, es decir, a la hora de ahorrarte preguntas, ¿vale? Porque no la información que te van a dar toda es correcta siempre y tal, pero aquí creo que si estás muy fino a la hora de elegir los números y de elegir dónde los verificas, creo que es lo que marca la diferencia entre quién está jugando bien y quién está jugando mal, porque la deducción al final, salvo que se te cruce mucho el cable, todos pueden deducir, pero si tú has cogido la combinación, te va a dar mucha más información una combinación que otra, ¿sabes? Eso es la clave. Mola mucho, ¿eh? O sea, está muy guay. Y creo que está logradísimo en el sentido de que todo combine así. Bueno, me parece. Bueno, para los fans de juegos de deducción, yo creo que imprescindible. Luego ya para los demás, pues bueno. Bueno, sí. Pues eso es Turing Machine. Venga, ¿alguna reseña más? Dale alguna más. Le damos alguna más. Venga, otro que hemos jugado juntos, que es Cámara Roll. Que lo ha traído ahora Salam Piper Games con la expansión. No me acuerdo cómo se llama la expansión, Serie B, me parece. Serie B, sí. Y esto es un juego de 1 a 4 jugadores de Malachi Ray Rempen, que también dibuja él y lo publica de base Kimbin Studios, pero bueno, está en varios idiomas, o sea que hay un montón de editoriales. Bueno. Es un juego en el que tenemos que realizar una película y bueno, somos una, ¿cómo se dice? Una empresa estas de... Una productora. Y tenemos que hacer una película para salir para relanzarnos en la industria. O podemos perder estrepitosamente si no conseguimos relanzarnos haciendo una buena película que recaude dinero, etcétera. El juego en realidad es una gestión de dados, acciones por dados, en las que en el turno vamos a revelar un problema. El problema siempre va a afectar a algo del tablero o a nuestro tablero personal o a las acciones que tenemos disponibles, y vamos a lanzar los dados para realizar acciones que nos van a permitir justamente rodar una de esas escenas. Cuando rodamos 5 escenas en la habitación de edición, pues ya se termina la partida y se mira a ver cuántos puntos hemos obtenido y podemos ganar de 2 maneras diferentes. Siempre hay que salir de la zona roja, que es una zona que está en el medio del track de puntuación, o podemos ganar haciendo una película muy mala, tan mala que se vuelve culto, o salir de la zona roja haciendo una producción mediocre o buena. Tenemos un personaje, o sea, tenemos un rol asociado, que eso lo hace un poco asimétrico porque cada uno tiene uno diferente que puede ayudar en diferentes aspectos durante la partida y básicamente es gestionarse los datos muy bien, porque el juego hemos jugado en modo fácil, que es que tenemos un número de turnos de días para grabar el rodaje y una cantidad de dinero también ya asignada, que era bastante grande. Se puede ir ajustando para que sea más difícil, pero ya yo creo que a nosotros nos fue bien en fácil, o sea, nos fue que estábamos a punto de palmar, o sea que creo que es bastante ajustado en cuanto a dificultad. Y el resto es hacer las acciones que vienen en el tablero. para rodar una escena, lo que tenemos que hacer es que en el set de rodaje tenemos que colocar los dados de una cierta manera que nos indica cada escena. Las escenas corresponden a diferentes tipos y esos tipos sirven porque tenemos un script, o sea, un... No sé ahora cómo se dice en castellano, y eso que tengo el juego en castellano. Un guión, y el guión nos dice qué escenas tenemos que rodar para que sea una buena película. El guión nos da también el género y el título de la película, y además lo que añade la expansión de Serie B es que añade un nuevo guión del centro que nos obliga a tener unos géneros de cada escena. Se añaden géneros a las escenas que pueden ser de magos, de dinero, de un montón de cosas. Bueno, hay seis, me parece. Seis géneros diferentes. Y si no cumplimos esas condiciones, también se pierde, independientemente de la calidad de la película. Al final es un party no tan party, ¿no? O sea, se queda ahí... En cuanto a producción, en cuanto a dibujo, en cuanto a diseño, todo genial, o sea, es perfecto. Pero cuando te pones a jugar, el hecho de que dicen todos, no, es un party muy agradable. Bueno, te tienes que romper bastante la cabeza en realidad. O sea, no es. O sea, te ríes porque lo puedes hacer muy rolero y meterte mucho en el papel. De hecho, cada uno de los roles que vienen te dice, te da un privilegio, pero un privilegio que no tiene efecto en el tablero. Por ejemplo, el director pues puede decir acción antes de rodar cada escena. Pues si te metes sí. mucho en el papel, lo puedes hacer muy divertido. Si eres un poco soso como nosotros, pues a lo mejor no. Es verdad que quizá hay... A ver, la edición... El cuidado de todo es brutal. Tanto la producción, la caja, pero los diseños, los chistes internos, todo eso es brutal. Si te metes en el rollito de esta hora de una película y esta escena, y entonces te imaginas la escena, cómo podía ser, si eres muy rollo cinéfilo y tal, pues está muy, eso está muy conseguido, muy gracioso. Pero es verdad... que luego a la hora de la verdad de jugar tu turno, tú tienes entre, pues son 6 dados es el máximo, si no me equivoco, ¿no? Sí. Pero lo normal es que estés jugando con 4 o 3, porque algunos están bloqueados haciendo acciones o descartados por alguna historia, o estás obligado a usarlos en determinadas cosas porque te está bloqueando otras. Entonces vas muy apurado de acciones. Con lo cual ahí, maldita la gracia, quiero decir, ¿no? O sea, decir jiji, es como decir, ¿no? El Pandemic es una fiesta, pues no, están matando cubos aquí como loco. Entonces esto creo que le pasa eso. Entonces sí que es un pelín contradictorio en ese sentido, porque o sea, lo que, no, a mí, bueno, a mí me parece de broma que a esto se le llame party. A ver, no tiene mucho sentido, o sea, no lo tiene porque necesitas rodar una película. Para rodar esa película necesitas que las escenas se correspondan a lo que viene en el guión, pero el mazo de problemas te puede cambiar el guión en cualquier momento. Entonces, bueno, tienes claro. Entiendo que ahí lo que tienes que intentar hacer es hacer una película tan mala que sea de culto y entonces ganar. Entonces ahí es donde viene un poco, yo creo, la broma. Pero pero la broma tiene que dar las circunstancias. La broma es por el tono en el que está producido, por el tono en el que está hecho y por el tono que se utiliza para hacerlo. Y por los problemas, quizá, que pueden. Sí, por los problemas, ¿no? Porque es como en tono satírico. Sí. Pero si este juego te dicen que se llama Alfred Hitchcock y que es en serio, lo que es mecánicamente, te lo es en serio. Claro, no quiero decir. El Time's Up. O sea, no puedes hacerlo serio, ¿sabes? Porque es un juego que es así porque es hacer el canelo. Pero este juego es que pues, podrías hacerlo serio. Perdería mucho por en el sentido de que, claro, está muy conseguido el rollo que hace. Pero mecánicamente no es gracioso. ¿Sabes? Es que esto, porque no hay. De hecho, azar tampoco hay casi, aunque tiras los dados, pero bueno, es lo de siempre, manipular, es una gestión de dados. Y eso. Y a mí me ha gustado, pero sí que se me ha hecho raro eso, que de esperar ir jiji jaja a decir, no, es que no tenemos un duro para hacer esto. Ah, no, es que al final entre pitos y flautas este turno me quedan 2 acciones. Ah, no, es que entonces, bueno, acabamos en el último turno con el último dólar o algo así, si no me equivoco. No se va a dar para más. Entonces, bueno, tiene esa diferencia, ¿no? De, no sé, sí, que no te puedes sentar a las risas, ¿sabes? No, porque cuando llega tu turno, bueno, primero resuelves el problema, que ya eso es un problema, valga la redundancia. No siempre es obligatorio, pero generalmente te está obligando y te va a costar dos dados. A resolverlo, y eso ya te cuesta dos dados. Si ya había más, pues resolver los otros. Es verdad que cada acción te pide, tiene requerimientos diferentes. Pueden ser dos dados cualesquiera, tienen que ser dos dados idénticos, tres dados idénticos, etcétera. Cuando vas para rodar en el set de rodaje, tienes que haber puesto piezas del set de rodaje. Cuando las colocas, se tiene que corresponder con la escena. O para que tengas los. Porque no puedes poner dados en el set de rodaje en cualquier sitio, tienen que ser en casillas azules. Para eso, Esa mecánica mola, sí. Claro, pero una vez que ya están colocados, los puedes reordenar porque ya no te valga cómo has colocado esas piezas del set. Pero no pueden tener dados encima. Y cada vez que vas a rodar una escena, además te puede costar dinero. O prestigio, dinero y prestigio, y darte tiempo, pero claro, tienes que ir decidiendo, dependiendo del guión que tienes, cuáles quieres ir rodando. Entonces, hay veces que te ves obligado a realizar acciones que no van a ser las más óptimas, no van a ser las que necesitas, pero sí las que te ves obligado por el juego. Entonces te deja con menos decisiones. Hay una parte que es muy graciosa, que es la del mazo de ideas, que ahí te pones como una especie de brainstorming, vas sacando cartas y juegas en la que más te conviene y otras las vas planificando para más adelante. Y eso mola. El hecho de que cada personaje tenga sus acciones propias también está muy bien, porque son acciones que no vienen en el tablero y que sí que ayudan, dentro de lo que cabe, a que la partida avance de una forma mejor. Pero claro, te pones, todo eso está muy bien, pero después dices, vale, pero quiero poner dados, solo me has dejado dos dados y necesitamos hacer la escena en este turno, porque si no palmamos, porque no tenemos suficiente dinero y esto nos va a dar, no sé, o sea, te ves obligado a hacer cosas. Hay momentos en los que no puedes decidir. El hecho de que cuando completas una escena, bueno, no hemos jugado con una de las expansiones, que es que eres una productora y la productora tiene sus requisitos de, pues tienen que jugarlas en estos colores independientemente del guión. Bueno, eso me parece, hay alguna que me parecía como muy loca para poder jugar con ella de inicio, pero tiene como mucha variabilidad. Y la expansión de serie B, lo que añade el género, me parece que está muy bien añadido, y las acciones que añade a mayores están muy guays, porque el hecho de tener otra condición obligatoria a cumplir para poder ganar la partida, a ver, que no es que vaya sobrado, pero esa no ensucia la partida y sí me parece bastante guay. De hecho, hay una acción que es intercambiar géneros o añadir un género, pero ya te está obligando a hacerlo, porque si no tienes esos géneros al final de la partida, no puedes ganar. Entonces, como que hay acciones que te ves obligada a hacerlas aunque no quieras. Y eso es lo que no me gusta tanto, porque no te está dejando decisión de lo que quieres hacer. Te está guiando un poco a lo que sí vas a tener que quitar. Es decir, en un momento determinado un problema, en un momento determinado me quedo con tres dados porque están en el set de rodaje. Ya voy muy forzado, pero tengo que ponerle un género porque si no lo pongo a lo mejor no lo vamos a tener. Entonces te ves como muy forzado a hacer ciertas cosas. Pero sin embargo el juego no está mal, porque te diviertes. O sea, yo en la partida me divertí y claro, estuvo guay. Claro, la historia es que estás, claro, lo que quiere decir que no es un juego donde puedas tirar acciones por hacer la gracia. Voy a hacer esta tal que mira qué gracioso. Gracioso no, porque tiene las acciones justas para terminar, ¿sabes? Entonces, es un poco ahí la confusión. Pues un poco como me pasó con el Pathfinder, que te sientes ahí a jugar o no sé qué, pero me dices, claro, tú llegaste con, es un party, venga, vale, venga, no me expliques mucho que ya está. Y de claro, repente claro. Fue una de, que palmamos. Sí. Entonces eso. No, es un puzzle muy serio en cuanto a resolverlo y cómo resolver las acciones. Y la expansión, vuelvo a decir lo mismo, me parece muy, muy chula. Y es eso, cuando resuelves un problema, pues te viene ahí el pequeño, pues el personaje principal hoy ha decidido tomarse un café y no quiere rodar. En este turno no puedes rodar si no resuelves el problema. Eso está gracioso, sí. Entonces, como que te va metiendo ahí... problemas, eventos, que tienes que ir resolviendo, eventos, y mola, porque están todos adecuados al cine, entonces te lo pasas bien leyéndolos y dices, bueno, ¿y cómo vamos a rodar esta escena? Porque claro, necesitamos moverlo y es realmente un esfuerzo que tienes que hacer para conseguir cuadrar todas las acciones. Y esa parte mola mucho. Bueno, vamos a rematar ya, que luego va a decir Pritchard que mira, que sin él llevamos casi 2 horas. Así que... bueno, pues eso es Roll Cámara. Y ya está. Yo no voy a hacer más reseña, que si no nos vamos de madre. Así que, Fast Forwards, ¿qué estás ahí detrás de jugar? Quiero jugar el Polis. El Polis ya. Que llevamos varias veces diciendo. Yo el también. Polis. Y no, la verdad es que... A ver, por temas logísticos del día a día no he podido leerme bien las reglas, pero tengo bueno, impresiona más de lo que es ese juego, ¿eh? Sí. A priori impresiona más de lo que es. Creo que te estás leyendo reglas más complicadas que esas, pero la sensación es que es más denso de lo que es. Que es verdad que habíamos jugado la versión antigua, o sea, tampoco puede haber tanta diferencia, pero bueno. Aunque a veces eso es problemático, porque tienes una sensación y luego justo esa regla ha cambiado y tal, entonces vas con la inseguridad de esto me lo sé o es que era así, ¿sabes? Pues sí, Polis me parece muy buena opción. ¿Y alguno más? El Disney Sorcerer's Arena, tengo muchas ganas de jugarlo, porque es el típico juego de confrontación de uno contra uno que a mí me gusta mucho. Con vueltas de tuerca en cuanto a cómo realizar las acciones, que me parece muy chulo. Entonces ese lo tengo ahí para jugar en cuanto pueda. Y de momento... Ah, bueno, el Spirit Island, que me gustaría volverle a dar alguna partida. Conseguirla dar en solitario. No estaría bueno, ese lo jugamos juntos y ya lo pillas en solitario, claro. Sí, pero es que lo he jugado muchas veces contigo y aún así todo no lo pillo en solitario. Muchas veces no, hombre. Yo creo que alguna que otra sí. Y mira, el claustrofobia, es que podría seguir así un rato, el claustrofobia. Ya te veo ya. De 1845. O sea, tengo muchas ganas de jugar a muchos juegos que tengo. Nuevo, entre comillas, nuevo. Bueno, nuevo sí, de unos que tiene tiempo. Pero sí, sí, tengo ahí en el tintero muchos por jugar y poco tiempo. Vale, bueno, yo tengo... jugamos al Venture Som y ya hablaremos de él. Pero eso me ha despertado ganas de volver a jugar al Palastrum Fluster, que es el juego que reimplementa el Venturesome. Perdón si la pronunciación no ha sido correcta, pero... porque no tengo claro cuál es mejor o cuál me gusta más. El Venturesome me ha gustado mucho, pero me ha hecho recordar el Palastrum Fluster y creo que va a depender un poco del grupo, pero uno es más cabrón que el otro y tal... Pero bueno, en cualquier caso, buenos juegos, sencillos. Y este, el Venturesome, me suena que lo sacaba alguien en español. No lo puedo garantizar, así que no digo nada. Jugar al Port Royal, también tengo ganas de jugar. Y bueno, en principio eso, tampoco voy ahora a volverme muy loco. Ah, bueno, no, sí, al Command & Colors. Command & Colors puede ser de los juegos que he comprado y que más estoy tardando en jugar. Ya llevo 2 semanas y yo sabes que soy de comprar un juego y jugarlo al día siguiente. Y el Command & Colors, claro, necesito a alguien y no es fácil. Pero el Command & Colors tengo ganas de jugar. Yo ese me presto a jugarlo, ¿eh? Pusiste cara rara cuando lo dije. No, para nada. Vale. Yo creo que le puede molar. Bueno, pues eso. Command & Colors, vale. Ostras, vale. Vamos con los follows y unfollows. Sí, ¿Qué pasó? Ostras. Pues que me acabo de acordar del unfollow. Didi, venga tú, tira para. Venga, voy con el unfollow. El unfollow va a todas estas cuentas falsas de tiendas que están proliferando. Cierto. No sé si lo has visto, pero me parece un canteo. Sí. Me parece muy útil eso, cuéntalo, sí. Están creando falsas... Bueno, están haciendo phishing, básicamente, con tiendas de juegos de mesa y editoriales de juegos de mesa diciendo que van a regalar juegos, pero creo que en su defecto al final te piden cuenta bancaria para... X, Y o Z y al final son cuentas falsas en Twitter con su web correspondiente y sus sorteos, pero que claro, que cuando lo ganas pues te deben de pedir datos porque alguno ha debido de picar por ahí y te hacen la gracia. Al final, sí, claro. Hay una campañita intentando suplantar a diferentes editoriales, así que sí, está muy al loro. Pero muy bestia, ¿eh? O sea, sí. De repente todas, ¿sabes? De repente como 5 o 6 editoriales. Y de repente ves a todas las editoriales poniendo no somos nosotros, ojo, cuidado. Sí. Es una de... Y creo que es... bueno, no es... Es interesante saberlo y obviamente... Sí, buena. Suplantación de banco. Vale, yo voy a dar mi unfollow a, lo siento mucho, pero es que a Devir con la liada precisamente del Common and Colors, que me acabo de acordar. El Common and Colors, cuando lo compras, es por todos conocido que tienes que pegar 2.000 millones de pegatinas, ¿vale? Para los bloques. Los bloques vienen, son pues, un juego de bloques y tienes que poner las pegatinas pues, de los caballos, del no sé qué. Y además vienen por los dos lados los bloques. O sea, realmente es de bloques en lugar de fichas para que sea más, más visual, pero no es información oculta, que muchas veces los juegos de bloques es para tener información oculta. Vale. Vienen unas planchas de pegatinas. Y esas pegatinas te indica, pues tal, caballería romana, guerreros, yo qué, oplitas, no sé qué. Y hay unas que pone recambios. Entonces yo cojo, me cojo todos los bloques de los romanos y empiezo a pegar, pum, pum, pum, dejando fuera los recambios. Cuando me quedo sin bloques, me quedan 25 por pegar. Y ya digo, ¿cómo puede ser esto? Me voy, claro, ya empiezo a rayarme. Me voy al manual y de repente... me dice que, oh, yo qué sé, que caballería ligera era 16 caballería ligera, 16 bloques de caballería ligera romana, y resulta que yo he pegado 24, pero yo he pegado los que no están marcados como recambio, yo he pegado los que vienen marcados como que hay que pegar. Entonces resulta que a lo mejor me he pasado en 8. Ponte a despegarlo. Bueno, claro, en este punto ya me voy al manual original, porque ya no me fío, lo que decíamos antes, de tal, ya no me fío ni de mi sombra. Entonces me voy al manual original y en el manual original viene, veáis que lo que está bien es el manual. Pero las planchas de pegatinas están mal indicadas. Entonces, después de haberte pegado tropecientas, me tuve que despegar, y no exagero, del orden de 30 o 35 bloques para volver a pegar las correctas. Afortunadamente vienen pegatinas de sobra como para poner por la nevera, si quieres. Pero claro, el cabreo que te coges, y claro, ya luego los otros, los cartagineses, los haces con muchísimo cuidado. Pero no puede ser, o sea, no es que venga dos bloques mal, es que vienen del orden de 20 o 30 mal, marcaos. No sé, tío. O sea, es que esa sensación cuando estás preparando un juego y ya antes de empezar ya estás así, un poco lo que decías tú de cuando estás construyendo el mazo de Pathfinder y viene mal el nombre y te vuelves loco y al final no sé qué, joder, macho. En fin, nada nuevo, pero molesta. Entonces eso. Yeah. A ver, es que no es agradable porque al fin y al cabo te estás poniendo para poder jugar al juego y te das cuenta que está mal. Ahora bien, te digo... ¿Fue problema tuyo que lo leíste mal o viene mal indicado realmente? No. Viene bien en el manual, pero no viene mal en las pegatinas, que lógicamente cuando estás pegando 270 pegatinas, pues tú te fijas en lo que pone en la hoja de pegatinas. Te pone oh, guerreros, no sé qué, y entonces te marca, a lo mejor hay 10 pegatinas de guerrero y las últimas dos te pone recambio. Pues bueno, pues tú pegas todas menos las últimas dos, lógicamente. Cuando llegas y todavía te quedan por pegar 5.000 carros de combate y no te quedan bloques, dices, joder, faltan bloques. Ah, no faltan bloques, es que sobran pegatinas por todos lados y vienen mal marcadas. No sé qué ha liado. Tío. Te tenías que haber leído el manual, ya está. Tu culpa. Sí, claro. Tu culpa. Sí, claro. En fin. Pues eso, pero bueno, sirva primero de toque, pues, o sea, de un follow a Devir, pero sobre todo de aviso por si alguien se lo compra. El juego está perfecto, pero que no haga la capullada que hice yo y se ahorre pagar 40 pegatinas y despegarlas después. Bueno, 40 no, son 40 por 2, son 80. En fin, pues eso. Más. Follow ahora te toca, o lo que quieras. Pues. No tengo follow. No yo voy a dar otro follow. Yo voy a dar otro follow. Que pues es adelante, que adelante. Me llega el otro día y cojo la revista Game On, esto también lo he puesto en Twitter, y con la revista Game On regalan promos, y concretamente este mes regalan una promo de Unlock que recomiendo encarecidamente porque está bastante bien. Es una promo mejor que el típico tutorial que viene en las cajas de Unlock. Está muy bien, ¿eh? Para cogerlo, jugarlo, dejárselo a alguien, enseñar el juego. Yo lo cogí, lo saqué y lo jugué con mi hijo, evidentemente, pues echando una mano y tal. Pero claro, pasa, que es lo que decía yo de broma, que está muy bien porque reproduce perfectamente lo que es la experiencia de comprar un Unlock cuando sale. Que yo creo que ya ha pasado por lo menos una vez seguro, y no sé si dos, que lanzan el juego y no actualizan la aplicación. Entonces tú vas a buscar, el Unlock se juega con la aplicación, vas a buscar la demo en la aplicación y no está. Y no está. Como uno ya... bueno, por decirlo finalmente, tiene tablas en esto, iba a decir algo más relacionado con pelos y tal. Pues digo, bueno, voy a poner la aplicación en inglés. Efectivamente, pones la aplicación en inglés y ahí está. No pasa nada porque puedes jugar en inglés. Sí que hay algún textito mínimo que te explique, te da la aplicación. Es muy poco, pero bueno. Pero sobre todo que mucha gente no lo va a encontrar, claro. Entonces, yo qué sé, chicos, sacar una demo, empezar a distribuir una revista y que no esté en la aplicación. A lo mejor cuando salga esto publicado ya aparece, pero bueno, lo de siempre. Pero sobre todo que no se hayan dado cuenta o que no lo hayan probado o que no hayan ido a la aplicación. Yo creo que son departamentos diferentes, ellos lo han mandado. O sea, a ver, debe ser complicado porque eso ellos mandarán la traducción a, ponte, Asmodee UK. Y UK, entre que lo desarrolla, o sea, entre que lo despliega y no sé qué, tiene sus procesos. Pero por otro lado tienes el proceso de imprenta y distribución. ¿Vas a parar la distribución de la revista porque Asmodee UK no la ha subido a la aplicación? Pues a lo mejor no. Pero como no es la primera vez que pasa, a ver, es una demo. Más grave me pareció cuando lanzaron el juego y no se podía. Que tal vez eso tardó como una semana o semana y media. Y tal. Pero yo qué sé, ya, es una demo, pero también es por lo menos la segunda vez que pasa, si no la tercera, ¿sabes? Entonces, yo qué sé, habrá que hacer un sistema mejor, ¿sabes? Pero no sé. Sí, sí. Algo no está bien. La sensación es... A mí ya me da la risa, porque ya... Bueno, pero lo normal es no encontrarlo. O sea, el público objetivo de esa revista no lo encuentra. Porque no está tan... Claro, el público objetivo de esa revista es uno que lo coge... viene una demo, vamos a probarla, chicos. Y te sientas, te pones... Bájate la aplicación, te la bajas, te la instalas, ¿eh? Que no te queda memoria en el teléfono, borra las fotos. No sé qué. Te va a instalar la aplicación y no está. Es que te cagas en todo al borrar las fotos del cumpleaños de tu hijo para poder jugar al Unlock y no estás. Es que es eso. En fin. Bueno, pues ese es mi unfollow. Dime. Me acabo de acordar de uno y es a las plataformas estas que son en realidad distribuidoras, tipo BakerKit y GameFound, que se han hecho también plataformas de micromecenazgo. Uh-huh. Eso ya está oliendo un poco a marroncito. Bueno, pero si funciona, es una preventa, ¿no? Ya, pero es que encima cogen en la cantidad total, me parece que la cogen de todas las plataformas en las que están, porque las editoriales no se ponen solo en una, se ponen en las tres o en una y otra. Entonces, es un poco... Que sí, que está bien, pero hay... Se supone que con esto debería haber más opciones, ¿no? Y al final te da la sensación de que es más de lo mismo. Uh-huh. O esa sensación me da a mí. Muy bien, bueno, pues por aquí lo vamos a dejar. Hoy nos hemos comido el tiempo de Preacher y todo. No sé si nos mandará un adiós, pero bueno, si no, ya nos vemos en la próxima, que ya será casi el especial Navidad. Especial Navidad, no especial. El normal Navidad. El normal. Pues venga, pues hasta aquí el programa de hoy. Hasta luego. Adiós. Bueno, pues esto ha sido todo en el programa de hoy. Espero... al final Preacher no nos va a mandar audio, no nos va a mandar media hora condensada en 5 minutos y tampoco le podemos culpar de la longitud de este programa porque la verdad es que nos hemos venido arriba. Yo creo que yo he hablado lo mismo de siempre, pero Gabriel ha hablado el triple. Pero bueno, como tiene muchos fans, pues estupendo. Y... que siempre habla poco, es verdad. Y nada, por otro lado, espero que no haya muchos problemas de audio porque tengo micrófono nuevo porque no podía permitir que a estos dos canallas se les escuchara mejor que a mí, que al final soy el importante, ¿no? Sin más, me despido hasta el próximo programa que probablemente sea el, como decíamos antes, el especial Navidad o el especial no especial o el nada especial o Hanukkah. Venga, hasta la próxima. day, I'm just trying to act.